Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros del videojuego son invitados cada noche para hablar de ellos, destriparlos y cansarnos de hablar de ellos hasta el extremo. Amigo Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Amigo Cristian Sevilla. Buenas noches, compañeros. Tenemos en cabina llevando esta arcadia, esta nave arcadia, tenemos a Edu Polonio. Buenas noches. Y servidor de ustedes, Tony Pedrabuena, en una noche fantástica, una noche esperada, tras unas vacaciones que no pedimos, tras una parada forzosa en nuestro camino la semana pasada, nos dirigimos de nuevo al camino que nos lleva a una isla, el camino que nos lleva en barco a un paraje secreto, un paraje desconocido, un paraje sorprendente, divertido y, por qué no decirlo, legendario. Legendario como Monkey Island, legendario como LucasArts, legendario como las grandes gentes que hay detrás de ese proyecto. Un día realmente impresionante en el Club Vintage. Una noche llena de piratas, de fantasía y de cuentos de los siete mares. Ahí está, de monos y de fantasmas también. Y tío, que tienes un mono de tres cabezas detrás. ¡Oh! Dios mío. No, es mentira. Ah, qué clásico. Uf. Y siempre hemos estado haciendo el chiste del mono, pero no hemos hecho el chiste del que es el protagonista de este Monkey Island, el protagonista de los objetos chorra de Monkey Island. Sin lugar a dudas, el pollo con polea. ¿Sabe Dios que si hay algo, Edu, mágico en el Monkey Island es el pollo con polea? Pollo con polea. Es que no hay más. No hace falta decir nada más al respecto. Así que, bueno, con la reflexión del pollo con polea, Sergio está reflexionando sobre... Todavía, sí. Pollo con polea dentro, sí, o sea... Sí. Era muy bueno para hacer caldos. Bueno, yo lo probé para subir y para bajar una cuerda. Y yo lo probé para hacer caldos para que me llevaran a Monkey Island. También. Con la reflexión del pollo con polea y con esos sujetos y verbos que se conjugan para hacer cosas maravillosas, os dejamos y volvemos ahora. Hasta pronto. Sucesos del año 1990, y es que hay algo que fue maravilloso, Sergio. Pues sí, algo que, bueno, en principio dos televisiones, ajá, como Antena 3 y Telecinco, ese mismo año empezaban sus emisiones, ¿no? Uh-huh. En enero empezó Antena 3 y en marzo, si no me equivoco, empezó Telecinco, uh-huh, con una gran programación, abriendo Telecinco con Indiana Jones y El Arca Perdida. ¡Oh! Gran película. Sí, 1990, ¿eh? ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? ¿Qué año es ese? Pues me sabe mal porque parece que siempre estamos hablando de muerte. Sí, me apetece hablar de nacimientos. Sí. El nacimiento, por ejemplo, de Melody y Ricky Rubio, el jugador del Fútbol Club Barcelona, Perico, si me permitís. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y que, bueno, ex del Juventud de Badalona, La sí, Peña. Sí. Qué gran equipo, La Peña. Sí, señor. Grandes sucesos importantísimos, ya lo veis. Sí, sí, sí, sí. Háblanos del séptimo arte, amigo Sergio. Pues el séptimo arte venía cargadito de buenas películas, de buenos títulos, como por ejemplo uno de los nuestros de Martin Scorsese, en mi opinión la mejor de este creador. A ver, ¿no? Si no digo una barbaridad, Godfellas, ¿no? Ahí estamos, muy buena, muy buena. Sí, sí, sí, sí, con Robert De Niro, con Joe Pesci, con Ray Liotta, era el otro, sí. Una película en que no te esperas el giro, ¿eh? De hecho, diré otra cosa, no puedes analizar un juego de mafia sin ver Godfellas. Hombre, eso está clarísimo. No puedes. Eso está clarísimo. ¿Cómo va el Fable? El Fable... Nada, ahora hablamos, ahora bueno, hablamos. Bueno, sí, ya. Pues esto, un peliculón, ¿no? Uno de los nuestros, a mí, ya te digo, me encantó la narración que tiene, como el Fable, ¿no? Que tiene una buena, buena narrativa. Sí, sí, Predators también. Sí. Sí, sí. Sí. Si eso podés parar de picaros ya. No, no. No. No. Estamos hablando. Nah. Bueno, el caso es que también teníamos una buena segunda parte, como era Depredador 2. Sí. No como la del Rey de Roma, la puerta asoma. Exacto. ¿Sabes? O sea, Depredador 2 que cerró la saga ahí. ¿Sabes? Bueno, o la dejó un poquito abierta para que varios años después, 20 años, 10 años después, no, 20 años 20, después, 20, saliera una gran tercera parte. Desafío total, buena mierda esta, ¿eh? Una buena... Espera, ¿qué has dicho? ¿Qué significa? Buena mierda, o sea, en el sentido más positivo del mundo, ¿sabes? O sea, desafío total. Buena desafío mierda. Total. Sí, desafío buena, total, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Impresionante. Un relato de Philip K. Dick. ¿Qué puede salir malo de eso? Nada. Mm-hmm. Teníamos a Michael Ironside ahí. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Película. No comprendo, chicos, no comprendo cómo no se hizo segunda parte de este pedazo de film. Pregunto, ¿eh? Supongo que porque no estaba inspirada en la novela de Philip K. Dick y este hombre no escribió nada más y dijo, pues aquí se queda todo. Pero esta película podría haber tenido una segunda parte como otras películas de acción de similar índole si la tuvieron. Digo yo, ¿eh? Aparte de basarse en un relato de Philip K. Dick. Sí. No lo sabía, perdonad mi ignorancia. Pero quizá esto es lo que le hace grande. Es como las buenas películas, como los Goonies, como Golpe a la Pequeña China, ¿no? Son maravillosas porque no hay segunda parte. En videojuegos de Goonies tenía segunda parte, por curioso que parezca, ¿eh? Por que eso. Cosa más rara. Pero ¿cómo era el juego? No lo sé. Una mierda. No lo sé. Ni he visto la película, ni he jugado el juego. Compañeros, ¿qué más teníamos? Teníamos Muerte entre las Flores, de los hermanos Coen, una de las primeras que dirigía los hermanos Coen. Uh-huh. Para mi gusto, brutal, donde el director de El Ejército de las Tinieblas y Rápido y Mortal y tal, hacía una aparición, Sam Raimi, una aparición bastante buena donde moría. Uh-huh. Es fabuloso ver morir a Sam Raimi. Hablando de muerte, Jungla de Cristal 2. Ya está. Yo ni hablaría más. Vamos a hablar de la siguiente. Tumba abierta. Danny Boyle, Tumba abierta. Shallow Grave, el director de 28 días después, de Trainspotting y tal, pues... Sí. Pues abría su carrera, digamos, con esta Tumba abierta, y la verdad que a mí me sorprendió mucho Ewan McGregor y tal, un relato de tres tipos que comparten piso, no, cuatro, pero uno de ellos el primer día amanece muerto, uh-huh, con un maletín lleno de dinero, uh-huh, y entonces pues está el dilema de qué hacen, ¿no? Pues ¿qué hacen unos tipos normales y corrientes? Pues descomponen el cuerpo, lo trituran y se quedan con el dinero, es lo que haría todo el mundo. Y yo sin cenar. La siguiente me la voy a reservar y voy a hablar de primero de nuestros invitados, que más que invitados son amigos. Por favor. Que son aquí el amigo Sueiro. Buenas noches, Sueiro. Hola, buenas noches. Y tenemos a Celia también, que está por aquí. Hola, Celia. Buenas noches. Yo os quería preguntarle al amigo Sueiro. La siguiente película, Sueiro, por favor, acércate al micro. Por favor, Sueiro. Acércate un poco más el micro. Rocky 5. Sí. Maravillosa. ¿Qué opinas de Rocky 5, amigo Sueiro? Bueno, pues rescata varias cosas de la 1 y la 2 y ya está. Y ya está. Yo para mí esta película concluía la época de los 90, la saga Rocky, ¿no? Uh-huh. No solo la concluía, la dinamitaba por los aires y no dejaba ni rastro. Ya. Probablemente. Sí, podría ser, pero bueno, suerte que luego tuvimos la siguiente, ¿no? Rocky Balboa que volvió a decir, aquí estoy. A poner un punto y final digno a la saga. Tommy Gunn, chaval. No hay mejor personaje de Tommy Gunn. Es que es lo que os voy a decir. ¿Qué película más? Suero, Rocky 5 es buena. Lo dice todo. ¿Cómo? ¿Sí? Su mullet lo dice todo. Su mullet. Es que es lo que es. Tommy Gunn. Os hago un reconocimiento. Dígame. Es la primera peli de Rocky que vi. ¿Cuál? Rocky 5. La peor, ¿has dicho? La primera que vi. Qué duro. Sí, vale. La vi un día en Televisión Española a las 2 de la madrugada y dije, hombre, me ha gustado, voy a ver las siguientes. Y después descubrí que no me gustaba. Claro. Vaya. ¿Qué me reservaba? Si yo te digo, amigo Edu, y tú dirás, me va a decir una frase de Monkey Island, no, te diré. Quédate con el cambio, ¿tú qué me respondes, amigo Edu? Esa bandeja asquerosa. Solo en casa. Peliculón. Joe Pesci, otra vez. Joe Pesci. Y Macaulay Culkin. O sea, vamos a ver, Joe Pesci hizo el mismo año uno de los nuestros y solo en casa. Exacto. Maravilloso. De eso estamos hablando. O sea, el mundo es maravilloso. Un día más. Lo demuestra este dato. El mundo es maravilloso. O sea, ¿cómo un actor puede pasar de matar a pisotones a un tipo? Sí. Y después perseguir a un niño por una casa en plan payaso. A un niño. O sea, ¿Ves este ojo? Sí, ahora saldrá una lágrima. Me encanta. Cayó. O sea, sí, solo la en casa. La lágrima cayó en la arena, como dijo Peret. Videojuegos de la cosecha del año 1990. Una cosecha también, como veréis, maravillosa. Empezando, amigo Sergio, por un juego realmente vintage. Brutal. Fernando Martín Basketmaster. No hay más que decir. O sea, ¿has visto cómo ha pronunciado? Tiro más rápido. Fernando Martín Basketmaster. Madre mía. ¿Qué pasa? Bueno, pues me atrevería a decir que es de Dynamic o me estoy equivocando. Sí, de Dynamic, cierto. Tenía unas repeticiones ampliadas en cámara lenta que te sangraban los... te sangraba los triglicéridos. Digamos que, o sea, cuando decimos repetición ampliada... Estamos hablando de que sencillamente pillaban el sprite y lo ampliaban. No había ningún tipo de... Evidentemente, el zoom. No había ningún tipo de pudor. Claro, te ponían ahí y bueno, se veía el frame rate. Hablamos de frame rate por decir alguna cosa, pero eran como fotogramas, ¿sabes? ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Iba saltando uno y otro. ¿Sabes? Sí, yo esto lo jugué en Amstrad, además, en casa del Ramón, tu vecino. Y era más duro aún. Una cosa grotesca, sí. Smash TV, ¿no? Sí, no, yo creo que el adjetivo grotesco vuelve a salir en este juego. Grotesco. Pero yo te diría una cosa. Yo creo que es en 1990, ¿sí? Uh-huh. Sí. Cuando Midway alcanza lo máximo. Su Zenit. Es el mejor juego de Midway. Se lo digo. Osado, lo digo, te veo. Lo digo yo. Osado, te veo. ¿Cuál pondrías? Hombre, así de pronto... ¿Mortal Kombat? No, hombre, hay juegos muy, muy buenos. Mortal Kombat es de ellos, pero ya lo dejamos para la NBA semana. NBA Jam, en The Midway, ¿no? Sí, hombre. Por favor. El mejor juego de básquet que se ha hecho nunca. Juegos muy buenos, bueno, pero, chicos. NBA Jam, por Dios. Es más TV. A mí me gustó el tema, el concepto de concurso, ¿no? De, sí. En plan perseguido. La película. ¿Era el perseguido? Perseguido. Sí, exacto, ¿no? Te metían ahí, venga, a cargarte concursantes, ¿no? Sí. No, al revés. Turrican. Turrican, yo lo jugué en Commodore Amiga, un juegazo. No, si algo no dudaba es que lo jugaste en Amiga. Sí, yo... Os lo he dicho alguna vez que tengo un... Sí. Pues hoy me he enterado de algo que me ha dejado sorprendido. He descubierto, amigo Edu. ¿Qué os parece si lo reservamos para el momento en que hablemos de Commodore durante el programa? Me parece perfecto. Vale, así pegamos a la gente. F-Zero. La semana que viene aquí. F-Zero la semana siguiente aquí. ¿No? Y supongo que F-Zero la semana que viene, en la cosecha, hablaremos de Monkey Island, ¿no? Claro, por favor. Somos así de básicos. Está preparado. Uno de los mejores juegos de conducción de los 16 bits. Sí, no hay más. Sí, bueno, es discutible, pero bueno, sí. De los 16 bits no creo que sea muy discutible, amigo. Mega Man 3. El juego que no gusta Inafune y gusta a todo el mundo. Él sabrá. Él sabrá lo que hace. Él sabrá. Y por último, vamos a decir Loom. Lucas. El mejor juego para presentar a lo que vamos a hablar, decir Loom. Tú has dicho, sí, pues fueron, fue exacto, fue uno de los que nos abrió un poquito ya el tema de lo que se nos avecinaba, ¿no? Sí. Se nos avecinaba, pues, una isla. ¿Una isla? Una isla del mono. Claro, uh-huh. Por favor, ahí con su... En el Loom era este que tocabas la flautita, ¿no? Hacías melodías. Bueno, tenías el palo que hacía melodías, decías melodías. Abrir, y tal melodía, cerrar, al revés, era puñetero. Claro. Era así de puñetero. Sí, era la historia de Bobbin que iba a buscar a su madre que se había convertido en cine. Bobby Thedberg. Cuidado. Cuidado. Que este nombre lo oiréis también en Monkey Island, pero bueno, lo guardamos para luego. Venga, va, pues yo me pregunto, amigo Edu, ¿cómo suena esa canción? Música, maestro, por favor. ¿Cómo suena esa maravillosa melodía? Thank you. No creo, amigos, que engañe a nadie si hablo de George Lucas definiéndolo como uno de los grandes creadores de la ciencia ficción actual. No creo que engañe a nadie, chicos, si os digo que George Lucas es casi un visionario. Es el amo. Es un tipo, bueno, una de las leyendas del cine, una de las leyendas del audiovisual, una de las leyendas de lo que a usted le plazca, caballero. Es una leyenda, en definitiva, una cosa increíble e incluso mágica, ¿no? George Lucas, pues bueno, funda ese Lucasfilm, hace ese Star Wars, hace ese Imperio Contraataca, hace ese Return of the Jedi, hace muchas cosas, hace muchos grandes clásicos del cine, hace un millón de merchandise, hace mil cosas, y sabe vender un producto, al fin y al cabo, que se vuelve legendario, que se vuelve una historia maravillosa y eterna, ¿no? Como es este Star Wars, que aún sigue coleando de cualquier otra manera que podamos imaginar, más allá del cine incluso, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acaba de salirse Force Unleashed 2, la cosa sigue. Pues sí, era un tipo que tenía el poder de convertir todo lo que tocaba en oro, ¿no? Y para mí el dueño y señor del cine de entretenimiento, ¿no? Ya no solamente con la trilogía de Star Wars, las tres primeras, sino después también con la saga de Indiana Jones, ¿no? Que también estaba ahí produciendo y bueno, estaba el hombre detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que es como tú has dicho, ¿no? Es el visionario de la ciencia ficción en el mundo entero. Una verdadera leyenda del audiovisual. No obstante, chicos, antes de empezar a hablar de la historia de LucasArts, sí que quiero invitar a nuestro primer amigo que tenemos al teléfono. Estamos hablando de Siegen Show, de Javi de Wild Games. Buenas noches, Javi. ¿Cómo estamos, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Cómo estáis por ahí por la mesa? Pues bien, con el calor típico, pero oliendo bien. Oliendo bien, Javi. Sí, no, amigo. Es importante, amigo Javi, tú que sabes el tema. Así sí, que, sí. Bueno, no hay demasiado problema. En todo caso, Javi, ¿qué podemos hablar de Monkey Island que no sepamos? Madre mía, Monkey Island, tío. Pues lo que todo el mundo dice, uno de los mejores juegos, pero sin lugar a dudas, de la historia de los videojuegos. Es que independientemente de género y formato, Monkey Island es todo un referente a nivel mundial e histórico de los videojuegos. Es un juego increíble. Yo creo que fue la primera aventura gráfica que hizo muchísimo para toda aquella época de LucasArts, brillante como se llama Max, Dios Tentaker, Maniac Mansion. Pues el juego de buque estándar es The Secret of Monkey Island. Un juegazo increíble. Legendario, amigo Javi. Legendario a tope, con un guión increíble, una brillantez en los diálogos, soberbia, y yo creo que es uno de los juegos que recomiendo jugar a cualquier persona que empieza a jugar a videojuegos o que lleve muchísimos años. Yo creo que le gusta a todo el mundo. Es que Monkey Island es un juego obligado para cualquier persona que juega a videojuegos, vamos. Sí. Te pregunto otra cosa, Javi, ¿clásico imperecedero? Totalmente. Monkey Island lo puedes jugar a día de hoy que sigue siendo bueno. Es que es un juego que divierte, que engancha por su guión, muy variado, muy largo, es impresionante. Guy Boothroyd, la verdad que es un personaje increíble. Sí, es que era que has dicho eso de los personajes, yo creo que es la grandeza de este juego, ¿no? Cómo profundizaban en los personajes, ¿no? Es que mira, cualquier personaje que aparece en Monkey Island perfectamente puede ser el protagonista de cualquier juego. Es que LeChuck, es que hasta los piratas que van con Guy Boothroyd, tienen carisma, tienen una esencia. Es que eso es lo que decía yo, que el guión está tan trabajado. Sí. Es que te enganchas de la primera partida y estás ahí dando, avanzando hasta que te pasas el juego. Pero ¿de verdad te imaginas, por ejemplo, un juego de Stan? Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Personajes peores hay, ¿eh? Personajes peores hay protagonizando videojuegos a día de hoy. ¿Por qué, amigo Javi, por qué Tingle de The Legend of Zelda tiene un videojuego y Stan no tiene un videojuego? Pero vamos, es que pregunto yo, porque claro, la cosa va de mar, ¿no? La cosa va de mar. Pues bueno, Tingle está en el mar y están también, ¿sabes? O sea, hombre, ambos venden cosas. Sí, exacto. ¿Vale? Guy Bruce y LeChuck son dos personajes increíbles. Y luego, evidentemente, los secundarios. Pero yo creo que cualquier personaje es válido como para ser de protagonista en cualquier juego de aventuras o cualquier título que se precie. Es un juegazo increíble. Porque, ¿no? Sí. La verdad es que podrían haber profundizado, ¿no? Haciendo algún tipo de bootleg de alguna... un crossover, ¿no?, de algún personaje de Monkey, ¿no?, pero bueno. Sí, a ver, no des ideas, Sergio, no vaya a ser que ahora se pongan... Pues démoslas. No, que como lo cojan ahora llegan como hicieron con las partes, sobre todo la cuarta parte de Monkey Island, la verdad es que mejor que lo dejen tal y como está en el recuerdo. Sí, sí que es cierto, sí. ¿Y qué te iba a comentar, amigo Javi? ¿Con qué personaje te quedas? Yo con Guybrush. ¿Con Guybrush? con Guy Bruce, sobre todo cuando llega y que es un principiante y quiere ser un pirata, toda esa trama del principio es increíble, pero es que los giros argumentales que tiene el juego, es que es soberbio, es que es la primera vez que te sientas y dices, prefiero estar jugando este videojuego que es que tiene mejor guión que cualquier peli que pueda ir al cine a ver, o cualquier libro que pueda ver, ¿verdad? Me va a ofrecer una serie de aventuras que no me lo va a ofrecer ningún otro, digamos, arte, ¿no? Llámale libro, llámale película. Y mírate en la cara, amigo Javi, que tienes la palabra amor escrita. Hombre, amor, dice, amor, pero por todos los lados. Sí, y mira, que es que este juego no lo puedes jugar en su momento de salida, lo jugué bastante más tarde, cosa de 5 años más tarde. Y me lo recomendó todo el mundo. Había jugado previamente a Indie 3 y digo yo, ah, Indie 3 es increíble, pero es que cuando jugué a The Secret of Monkeyland dije, ah, amigo, ¿qué he hecho yo sin conocer esto? Amigo, ¿qué he hecho yo sin conocer este juegazo sí, con todas las letras? Javi, has dicho algo antes que me ha gustado, que era que bueno, que lo juegas ahora y lo juegas en su momento y te sigue gustando, ¿no? Y es que es totalmente cierto, porque yo este juego lo jugué con 13, quizá, con 13 o no sé qué edad tendría. Era muy pequeño y me acuerdo que me gustó. Pero es que lo he vuelto a jugar ahora con 34 y me sigue gustando, ¿sabes? O sea, pero encuentras... Es que, vamos a ver, Sergio, no te queda otra. Es que no te queda otra. Es que cuando está bien hecho, está bien hecho. Claro. Y además, yo antes estaba comentando que lo han jugado muchas personas que yo que sé, que no juegan mucho videojuegos, pero da la coincidencia que Monkey Island es que no encuentro a nadie que no le guste. Sí, a nadie que no le guste Monkey Island, la verdad. Sí. Y es que es eso, hasta el humor, ¿no? El humor te lo saben encajar para que todo tipo de gente lo entienda y le haga gracia, ¿no? Sí, no, es un humor también atemporal, es un humor de una sutileza increíble, que eso no pasa de tiempo. Sí. Y no voy a repetir frases que seguro que a lo largo del programa saldrán, hombre, que todo el mundo lo sabe. Por evidentemente favor. Las frases que da esa batalla de insultos con espadas. Yo qué sé, atrévete, dinos una, ¿eh? Atrévete, venga. Venga. Tú eres cola, yo pegamento, y así que peleas como una vaca. Mira que hemos dicho antes de empezar el programa, la de tú peleas como una vaca, no la digamos. Que la dice todo el mundo. Tiene una oculta, ¿eh? Tiene una oculta, Tony, tiene una oculta. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? En mi versión de 486 decía, tienes más bichos que una charca. Qué apropiado, ya has jugado al Fable. Bueno, pues Javi, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche por aquí. El placer mío. Muy bien, a ver si ya para próximos juegos te tenemos por aquí, que seguro que sí. Cuando quieras venir a visitarnos, bien, o sea, ya sabes que tienes las puertas abiertísimas. Muchas gracias, un saludo para todos y adelante con este especial Monkey Island, que es que seguro que va a salir redondo porque no queda otra. A ver si podemos. Bueno, venga, Javi, lo dicho, muchas gracias. Javi, un abrazo, adiós. Venga, adiós. Bueno, pues hay que hablar de los años 80, pero cuando hablo de los años 80 me refiero a 1980, chicos, una época en la que los ordenadores, digamos, estaban a un precio prohibitivo, como podréis imaginar. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, George Lucas, con todo el éxito del audiovisual, dice, pues hombre, yo quiero hacer videojuegos. Es una muy buena idea. Sí. ¿Vale? Sí. Para la época, una época en que los arcade pues estaban zumbando ahí éxitos, donde Atari estaba haciendo y cosechando unos éxitos brutales, donde Activision creo que no había nacido todavía, pero que estaba a punto de nacer y convertirse en la empresa americana con más beneficios en un año. Sí, ¿vale? Sí. Estamos hablando de entrar con un dólar y salir con millones y millones de dólares. Y claro, pues George Lucas ve el tema, ¿no? Y dice, bueno, pues si quiero hacer una empresa de videojuegos, tengo que conseguir a los mejores magos de la industria de los ordenadores. Y es así como nace primero la Lucasfilm Computer Division. ¿Os suena este nombre, Lucasfilm Computer Division? No, sí, ¿no? A mí no. No. Ese nombre, a mí me suena Lucasfilm Games. Sí. Pues vamos a hablar de Lucasfilm Computer Division. O sea, vendría a ser una empresa. Eres una caja de sorpresas, amigo Tony. Que en el año 86, chicos, es vendida por $1,000,000 a un tipo que no sé si conoceréis, llamado Steve Jobs. Ahí va. Steve Jobs. El fundador de Apple. De Pixar, ¿no? También. Ahí voy a parar. Anda. Y es que Lucasfilm Computer, nuestro amigo Steve Jobs, la convierte en Pixar. Por $1,000,000. Toma consigue ahí. Pixar. Casi nada. Es una cosa increíble, si os la paráis a pensar, ¿sabes? O sea, es uno de esos gajes del destino, ¿no? Que no te esperas y mira, Steve Jobs, ¿sabes? Coge una empresa que, bueno, una parte, una branca, ¿no? Una rama, perdón por el catalanismo de gratis que he metido aquí, una rama de LucasArts y la convierte en algo tan maravilloso y mágico como es Pixar, ¿no? Yo creo que nadie se lo imaginaba. No, la verdad que no. Pixar, bueno, yo no soy muy... Ya, te he mirado como buscando un aliado, pero he pensado, oh no. Aquí no tendrás un aliado, amigo. Amigo Edu, por favor. Pixar, hombre, Toy Story, son películas... Échale una mano, Edu. Prima, que viene mi novio a verme. Hombre, Toy Story, peliculón, el pasaje, claro. Y bichos en una charla. No, bichos no. Bichos creo bichos, que no. Bichos tiene bichos. Bichos tiene bichos, Celia, por mucho que tal. ¿Sabes? No gusta bichos. Y el juego de Play era para vomitar, como cierto análisis. Entonces, digamos que llega la primavera del año 82 y resulta que Lucasfilm pues recibe $1,000,000 por cierta venta, por cierta exclusiva, digamos, para programar en cierta plataforma llamada Atari. Uh-huh. Hablemos de esa Atari, ¿no? Esa Atari que está galopando en el año 82 repartiendo millones de dólares a todo el mundo. ¿Que quiere un Pac-Man? Pues le doy $1,000,000 a este pobre vagabundo y que me haga un Pac-Man donde el Pac-Man no se mueve. Que me haga un Pac-Man donde los fantasmas desaparecen en pantalla porque no soporta la carga gráfica que tiene el juego, que es ridícula, dicho sea de paso. Y luego pues voy a hacer un juego de E.T. Voy a pagarle $25,000,000 a Steven Spielberg para hacer un juego de E.T. Claro. En 3 semanas. Claro. Tres así, semanas. Ahí acabó el juego de E.T., ¿no? Ajá. Eso es lo que pasa, amigos, con Atari, ¿no? Tendremos mucho tiempo, tendremos muchas anécdotas para hablar de ello. Creo que en el Mario Bros. 3 ya explicamos bastante sobre la crisis del año 83 y 84. Sí. Así que os cito en el programa de Super Mario Bros. 3, el primero de este Club Vintage. Pero bueno, chicos, pues decir que sí, que se funda lo que vendría a ser el LucasArts Games y pues resulta que reciben $1,000,000 para programar en exclusiva para Atari. Digamos que ellos se sientan, estos protagonistas impresionantes que pasarían a la historia del videojuego, se sientan y deciden hacer primero dos juegos para probar. Dos juegos que no tenían por qué salir al mercado, dos juegos de prueba. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que si realmente saliera un juego bueno, pues lo venderían sin ningún tipo de escrúpulo. ¿Vale? Entonces, un tal David Fox, que seguro que os sonará porque es leyenda dentro de este mundillo del videojuego, pues hace una cosa, piensa una cosa llamada Star Riders, ¿vale? Ey. Muy apropiado, ¿no? Ey. Casi. Tú luchas como una vaca. No, muy apropiado, porque resulta que, bueno, que la empresa de Lucas, un juego que se llama Star Riders, pues vendría a ser como una especie de Star Wars que no era un Star Wars, ¿no? ¿Mm? Curioso. Sí, pues un Star Wars encubierto. Ahí. Sí, algo así, amigo Sergio. Sí. Pues resulta que para basarte en un juego de Star Wars que no fuera Star Wars, lo mejor es ir a los estudios y hacer fotocopias y hacer fotos de lo que vendría a ser las maquetas de los X-Wing. X-Wing real, ¿no? Exacto. ¿Dónde está el X-Wing real? Pues que lo quiero ver yo. ¿Lo tiene Lucas en su casa? No, me refiero a las maquetas reales, ¿no? Las oficiales. Entonces, claro, pues si van a esta gente y comienzan a fotografiar los X-Wing, se dan cuenta que en un Atari 5200, pues como que no puedes recrear un X-Wing como realmente te gustaría. Sí, se estaban pasando un poco, ¿no? Se estaban pasando, pero amigo Cristian, las buenas intenciones estaban ahí. Ahí. Sí, pues bueno, durante el proceso de creación se pensó, David Cox pensó, atención, un concepto de juego de naves en el que no se disparase, un concepto de juegos de naves en el que tú tuvieras que eliminar a tus enemigos pilotando la nave y haciendo que estos, por tu pericia, se estrellasen contra los distintos, digamos, objetos, no objetos, sino el distinto mapeado del juego. ¿Vale? La idea a priori puede parecer buena o puede parecer una verdadera tontería, un verdadero aburrimiento. Hombre, eso es lo que veíamos también en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En el Retorno del Jedi. Ah, el Retorno del Jedi. Sí, cuando están con los las motos, ¿no? Es que la tengo un poco... Ah, bueno, sí, lo de las motos. Sí, porque más allá de eso, la verdad es que hombre, los X-Wing disparaban. Sí, pero siempre se veía aquella lluvia de meteoritos y el X-Wing por ahí... Sí, pues el X-Wing era muy fucker. Pero... Ahí está, era combinado y otro. Pero bueno, el caso es que David Fox estaba muy contento con ese concepto hippie guerrillero que tenía de juego. Y se lo enseñó a George Lucas, ¿no? El concepto de lo que vendría a ser este Star Rider, este juegazo, ¿no? Pues resulta que lo primero que hace el amigo George al probar el juego es preguntar dónde está el disparo. Y claro, David Cox se queda, no, mira, no tiene disparo porque es un juego, no quiero hacer un juego violento porque no sé qué. Y George Lucas le dice, sí, pon un botón de disparo. Anda, majo. Y no me calientes la olla porque estoy poniendo yo el dinero y tú haces el juego, este es el plan, ¿no? Y así es como nace básicamente el Rescue on Fractalus, un juego del año 84... Nacido en Atari 800, de maravillosa factura, increíble factura para la época, amigo Edu. Sí, sí, las animaciones. Las animaciones, ahora hablamos de las animaciones, no te preocupes, Edu, ahora hablamos de las animaciones. Resulta que el juego consistía básicamente en el salvar y rescatar a soldados que estaban en una especie de luna, ¿no? En una especie de planeta, no sé qué planeta era, pero vamos, una especie de planeta. Entonces nosotros navegábamos a lo X-Wing, pero en Atari, ¿vale? Imagínatelo. Vale, está la idea. Uf. X-Wing a la Atari. Nos puede costar imaginarlo, pero bueno. Bueno, ya lo has visto en el YouTube, es una verdadera maravilla. Sí, rescatar humanos. Sí, sí, pues bueno, el caso es que hay un factor random que también incluyó George Lucas en este juego. Y es que si tú rescatas humanos, es divertido, pero puede ser más divertido si uno de esos humanos randommente... Es un alien. Es un alien que te asusta, ¿vale? Que sale en pantalla, ¡guau! Y hace una FX con el sonido que revienta la televisión, ¿eh? Sí, sí. Revienta, o sea, la televisión. Aquí nadie inventó nada. O sea... Nadie inventó nada. ¿Os pensáis que eran Arcadia Gamers los que chillaban en el micro y os asustaban? No, primero fue George Lucas. Claro. A mí me recuerda a estos vídeos del YouTube, que estás mirando una foto y... ¡Aaah! Pues es del palo así, es del palo así. O sea, todo lo inventó Lucas. Sí, sí, tú imagínate... Tú imagínate que llegas al juego, ves un soldado a lo lejos, el radar lo detecta haciendo una FX maravillosa de pi, pi, pi, pi, pi. Y es un marciano, tío. No, tú no lo ves. El tío va viviendo corriendo. Qué pesadilla. Si es un humano, se escucha cómo pega la puerta, toc, toc, toc. Sí. Se escucha la compuerta abrirse, ¡oh! Y entonces se escucha el tipo subiendo la escalera. Entonces ya estás tranquilo, ¿no? Guay. Pero, si es un alien... Viene a lo lejos el tío con la misma animación, amigo Edu, una animación maravillosa. Efectivamente. Maravillosa. Y resulta que cuando se acerca, hay un silencio, como el rollo, ¿qué será? ¿Un alien o un humano? No sea un humano educado. No, y si es un alien, no pica la puerta, ¿no? Aparece delante de la pantalla y si tardas en matarlo, te ve un puñetazo en la luna. En la luna, ¿eh? Y te revienta la partida. Mía. Game over. Madre. El tercer game over, el mejor game over de la historia. El tercero. El tercero, por supuesto. El primero es el de Sega Rally, el segundo es el de Alien 3 y este, pues, el tercero. Rescue de Fractalus. Sí, Rescue de Fractalus. Y luego tenemos ese Ball Blazer. Otro juego del año 84, de factura increíble gráficamente, con poligonitos, podríamos decir. Algo así como el Yo Robot de la época. Sí, polígonos pequeños, sí. Era una especie de juego de pelota con dos cabinas. Es que la verdad es que es muy difícil de explicar sin haberlo jugado, ¿vale? Sí, sabiendo el vídeo dices... Es algo lisérgico un poco. No lo entiendo, ¿perdón? Es algo lisérgico, algo de ácido, ¿sabes? ¿Sharipa? Sí. En fin, estábamos comentando eso, el maravilloso juego este, el Rescue... El Ball Blazer. Ball Blazer. Has dicho, este juego, el Ball Blazer, salió en Atari, ¿no? Atari 5200, 800, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y ya podía mover vectores el Atari? Pues ya ves que sí. Muy bien, ¿no? Pero el Atari 800 piensan que es un ordenador. Ya. Claro, el Atari 800 era infinitamente superior al Atari 5200. Es que, claro. De hecho, hay una versión del Rescue Fractalus de Commodore 64 que déjala ir. Pero tú has visto la intro, el tío que sale del logo y saluda y se va. Amigo Edu, ¿y qué me dices de la FX de LucasArts? Sí. ¿Qué me dices? ¿Alguien la podría emular con la boca ahora? ¿A Edu? No. ¿Te atreverías o no? Me saldría una Mega Drive. Cristian, no lánzate, va, venga, tío. Me saldría una Mega Drive. No puedo. Es que tampoco estoy muy fino hoy. Bueno, es maravillosa. Solo ir al YouTube y mirarlo. Y veréis al enano que saluda. Sí. El abuelo. Ya pondremos el día. ¿Has visto la animación? Sí. Ni el Street Fighter 3, colega. Sí. Madre mía. No obstante, chicos, llega el año 84. Presenta, el juego es presentado, evidentemente, este Rescue Fractalus. Se presenta en el CES de Chicago de junio de 1984 también. Y bueno, pues digamos que hay un problema en este asunto. ¿Cómo? Y es que en el año 84, por estas fechas, resulta que Jack Tramiel, el amigo de Sergio Vintage, compra Atari. Y diréis, ¿quién es Jack Tramiel? Es un tipo súper simpático. Sí, es el fundador de Commodore. Ahí estamos. Es el fundador de Commodore, conocido por su bordería, su mala educación. Por eso he dicho, un tipo simpático, un tipo que cae bien. Te acompaña. Cariñoso. Sí, un tipo que te irías con él a tomar un café. Sí, otra de esas anécdotas que daría para un programa entero. Es que tenemos mucho tiempo de hablar en el Club Vintage de esta serie de cosas, ¿no? Pero digamos que es muy irónico el hecho de que Jack Tramiel acabase quedándose con Atari y fundando la Atari NC y que la Warner se deshiciera de los derechos de Atari que tanto le costó en cuanto a pérdidas, en cuanto a comprarla, en cuanto a venderla, perdió muchísimo dinero. Es una locura, una verdadera locura, la que llevó a Ray Kassar el vender esta empresa. O sea, increíble, de verdad. No fliparíais con esta historia. Es una historia impresionante. Pero el caso es que al final se queda Jack Tramiel. Y Jack Tramiel pilla a los chicos de Lucas y le dices que mola programar en cartucho, ¿no? Programame en disquete. En disquete, bajo. Claro. Sí. Pues resulta que, bueno, no os diré más que hay una serie de... Hay una ¿cómo lo diré? Una no me sale la palabra, David Fox en el YouTube, si lo podéis buscar, hace una conferencia ah, no. maravillosa uh-huh. donde explica todos estos sucesos. Pues resulta que cuando le toca hablar del momento Jack Tramiel, lo compara con Jabba el Hutt. Oh. En público, no tiene ningún problema. Directamente. Sí, no tiene ningún problema. Sí, entonces, sí. Claro, ya creo que pueden ir por ahí los tiracos de la relación que tenían estos dos tipos. El caso es que, bueno, tenía huevos de Pascua, el amigo Rescue on Fractalus, tenía huevos de Pascua como poner autor con el teclado y que te salieran los desarrolladores del juego, Fox, Carpenter, Kellner y Langston. Luego decir que los enemigos, que se llamaban Yaggies, y sí, son los Yaggies, esos dientes de sierra, digamos, les daba mucha rabia no poder usar anti-aliasing en estos juegos, porque claro, la Atari como que no iba a usar anti-aliasing, difícil, complicado. Entonces les daba mucha rabia y llamaron a los enemigos Yaggies, ¿vale? Y estaban repletos de Yaggies también, por supuesto. Yaggies. En todo caso, decir que los que sí tenían la opción de meter el anti-aliasing eran los de Lucasfilm Computer Division. Y esto les daba mucha rabia, entonces los llamaron Yaggy. Unos Yaggies enemigos, estos aliens que venían de Tepi Bad Neroil Rajre. Y diréis, ¿qué me estás contando, Tony? Pues bueno, que si le das la vuelta al nombre, se queda en Ekchar Lioloren Daf Ippet, ¿vale? Si añades el Er del principio al final y quitas las dos últimas letras, pues te queda algo así como Charlie, Loren, David y Peter, que son los nombres de los programadores del juego. Anda. Sí. Qué huevo de Pascua más bien pensado. Joder, sí. Está rebuscado. No lo encuentras ni flipando. No, madre mía. Ni flipando. Luego, digamos, las camisetas de los aliens tenían unos extraños signos. Si le das un giro de 90 grados, pues te salen las iniciales también de los programadores. Es más, los programadores salen en portada y salen en el libro de instrucciones. Sí, querían salir en el juego. ¿Y por qué no se hacen una foto y la ponen y ya está? Hicieron también, amigo Sergio. También, en portada y en el de esto. Vale. Se empeñaron en salir y lo lograron. Tenían que ser protagonistas de su propio juego. Sea como sea, quiero salir en mi juego. Sí. Evidentemente. Año 85, Coronis Rift, un juego de mazmorras, exploración de dragones, matar dragones por doquier, matar bichos mitológicos por doquier. Y luego tenemos el de ídolo, aunque me he equivocado, es el de exploración y el de mazmorras. Exacto, Coronis Rift creo que se trataba como una especie de simulador, ¿no? De simulador de un tanque, llevas, ¿no? Sí. Era como llevar el Rescue Fractalus a tierra, básicamente, o eso parece, la verdad. Sí, es algo así. Bueno, llega el año 86, chicos, un año marcado por un film que a mí me encanta y a la neni sé que le gusta mucho más, aunque no sé por qué lo digo, sé que no escucha el programa, pero en el año 86 llega una película realmente increíble que se llama Labyrinth. ¿Os suena Labyrinth? Dentro del laberinto se llama aquí en España. David Bowie, chicos. David Bowie. Magic Dance. David Bowie y los muñequicos de Jane Henson. Uh-huh. Los muñequicos. Sí. Ha un poco chanante. Bastante bueno. Bastante tunante, sí. Pero el caso es que es un peliculón. A mí me encanta. ¿A ti no te ha gustado, verdad? Cristiana ha envejecido mal la película. Para mí ha envejecido mal. Y no quiero saber cómo ha envejecido Cristal Oscuro también. Yo Cristal Oscuro no la he visto. Yo sí. El caso es que, bueno, es una película en la que está el colega Jim Henson apoyado por Lucas. Uh-huh. Y resulta que les dan la posibilidad al estudio LucasArts de hacer el primer videojuego basado en una película de Lucas. Y no dudan en aprovechar esta oportunidad que tienen. De tal manera que se van una semana a Inglaterra y, bueno, leen el guión, ven materiales de la película y en enero del 86, pues, hacen una lluvia de ideas con todo tipo de gente que estaría desarrollando este título y deciden hacer lo que vendría a ser la aventura gráfica más prehistórica de LucasArts, que es Labyrinth, uh-huh. Dentro del laberinto. Una aventura gráfica, entre comillas, que era más bien una especie de juego de estos textuales típicos. Conversacionales, ¿no? Textuales, donde solo había texto. Uh-huh. Y resulta intentaron añadir un sistema gráfico. Exacto. A este sistema de texto. Sí, era como, tenía alicientes conversacionales dentro de un juego... A ver, como imaginaos un Maniac Mansion, uh-huh. Pues una visión así, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Con alicientes conversaciones. Está bien. Sí. Raro, ¿no? Raro y, claro, arriesgado. Un juego arriesgado, sí. Quizás, ¿no? Sí. Te permitía jugar con dos personajes, uno de cada sexo. Te permitía cambiarle el nombre a tu gusto. Eras tú el protagonista del juego. Y te permitía también cambiar la camiseta de color. Qué bonito, una de ¿no? esas cosas que en el año 86 nos bueno, volvían era, locos. Claro, era pura bueno, no sé si me volvía loco, acababa de nacer. Técnicamente no me acuerdo de esto. Vale, dejemos solo ese tema. Me he ilustrado al respecto. Vamos, me he intentado ilustrar como buenamente he podido. Pero el caso es que el Labyrinth, podríamos decir sin lugar a dudas que es una especie de aventura gráfica prehistórica de LucasArts. Uh-huh. Sí, los inicios quizá. Poquito, sí, los ¿no? inicios de LucasArts en cuanto a las aventuras gráficas. Exacto. Decir que había representación de David Bowie. Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nada más empezar el juego. Nada más empezar, sale nada más empezar el juego, sale David Bowie. Con los pelos crepados y tal. Ahí está, ese. Yo me esperaba ver ahí una animación o algo, ¿sabes? Aquello que hacía con la bola, ¿os acordáis? Que utilizaron al mejor malabarista del mundo en aquella época. Uh-huh. Una pasada. Era, lógicamente, no lo hacía David Bowie. ¿No pensabais que sí? No, yo, David Bowie bastante hace cantando esas canciones que canta, es maravilloso. Ya hace magia, ¿no? Él con su voz. Sí, sí. Ahí está. A mí me cae muy bien David Bowie, es una persona que me parece fantástica. Y actúa muy bien también. Lo que no sé qué le parecerá a nuestro siguiente invitado, la figura de David Bowie. Hola, soy Roberto Pastor y quiero ser pirata. Toma ahí, toma ahí, eso hombre, es una entrada. Amigo Roberto Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. No, ahora tú tienes que decir, no es Pastor, es Pastor. No, he dicho Patrice Reyes. Oh my God. Con ese nombre tan bueno que tenía Guy Bruce. Uh-huh. Oh, qué bueno. Amigo Roberto, ¿qué te parece David Bowie? David Bowie, pues no soy muy fan de su obra, pero no sé, tiene buenas canciones, creo yo. ¿Y Dentro del Laberinto? Me encantó esa película. ¿Y el videojuego lo jugaste? ¿Videojuego? Tío, había un videojuego de Dentro del Laberinto. Amigo, esto sirve el Club Vintage para ir aprendiendo nuevas cosas. Pues hay que buscarlo ahora, ¿eh? Pues sí, ¿no? Lo hace LucasArts, vendría a ser una especie de, bueno, del primer juego de aventura que hizo LucasArts. Basado en la peli, además es importante porque es el primer juego basado en una peli del mismo estudio. Uh-huh. Por eso pasa la historia, básicamente. Sí. Hay que decir también que estaba en la plataforma en Commodore 64, en Apple II, ¿no? Y en MSX. Uh-huh. O sea que si encontramos algún emulador de estos, Roberto, no lo pongas. No lo pongas. Estoy en Google ya buscando. Ya, ahí estamos. Bien le va y mejor. Roberto, Monkey Island. Es que hay tantas cosas que podemos hablar de Monkey Island. Monkey Island, el primer juego que jugué en color. ¿Tú qué tenías antes de jugar a Monkey Island, amigo? Un Amstrad CPC de pantalla de fósforo verde. Es verdad. Maravilloso ese tiempo, ¿eh? Maravilloso ese tiempo. Pues es que de ese Amstrad que al final murió, mi padre compró otro Amstrad, pero era un 086. No llegaba ni a un 286, era un 086. Y cuando compraba los ordenadores, dije, vamos a comprar algún juego para el niño. Para el niño. Y compró el Monkey Island 2. Toma ahí. Y no funcionaba. No funcionaba porque no pedía más recursos. Claro. Y digo, yo quiero jugar. Y dice, bueno, vamos a devolverlo. Y dice, mira, tengo la primera parte. Y compramos el Monkey Island versión 16 colores. Toma ya. Y eso se vería como Dios, ¿no? Iba lento. Iba lento. Había pantalla, me acordé toda la vida en la pantalla. En mi momento en Monkey Island, que estás delante de una presa, que son cuatro piedras amontonadas, que se mueve el agua, se mueven unos pajaritos. Pues tenía que cruzar esa pantalla de lado a lado, pues perfectamente tardaba 3 minutos andando gaibros por ¿Qué dices, tío? Sí. Iba lentísimo el ordenador en ese momento. Todos hemos sufrido, creo, todos hemos sufrido alguno de esos juegos que sabíamos que el ordenador no podía. Pero a pesar de ello, seguíamos. Que el juego iba a 10 FPS. Ya no te hablo del Monkey Island, ¿eh? Te hablo de juegos más actuales. Sí, que el juego iba a 10 FPS. Te da igual tú, querías jugar. Y de lo que me vas a enterar, amigos, suelo. ¿Se te ocurre algún ejemplo así rápido? ¿Alguno...? Bueno, pues la expansión del Half-Life. ¿Sí? Ponía la linterna y es que no podía jugar. Tenía que jugar a oscuras. Tirando a ver qué acierto. Sí. Pues, Roberto, creo que todos hemos pasado por esa maravillosa época. Esa, la verdad es que es una época que yo creo que es la época de la historia de mi historia de los videojuegos que más he hecho en falta. Uh-huh. Porque junto con Monkey Island pues también tuve, bueno, tengo todavía en la caja ahí Indrayos y la última cruzada. Uh-huh. Otro juegazo. Uh-huh. Y bueno, yo ya después cuando tuve ordenador mejor pude jugar al Monkey Island 2, el Monkey Island, el recurso Monkey Island me lo regalaron para Navidad y deberías haberme visto. Yo el ordenador lo tenía en un comercio que tenían mis padres, en otras tiendas, porque en mi casa no había internet. Uh-huh. Y el día 25 de diciembre fue levantarme de la cama a las 9 de la mañana, coger el juego y bajarme hasta la tienda y estar toda la mañana jugando Monkey Island 3. Porque es que estaba me habían impactado tanto las dos primeras partes que digo, es que tengo que seguir jugando. Es que Guy Bruce es mi amigo. tengo que saber qué pasó tras el final tan Monty Python del Monkey Island 2. ¿A que sí? Es un final... mucha gente no le gusta, a mí me encanta, digo, porque es que es Monty Python completamente, claro. como todo el juego. Los dos primeros juegos es que son tan... No tan absurdo, pero tan irónico. Perdona, Roberto, os pediría, por favor, no contéis el final del Monkey Island. No, porque yo lo quiero jugar, ¿sabes? Sí, llego un poco tarde, pero querría jugarlo. Tranquilo, no habrán spoilers. Bien. Del 1 sí que haremos spoilers, así que después haremos el aviso de ese terranigmoso que hicimos la última vez. Sí, de que aquí cortar la misión, creo que... Sí, ahora os cuento. Pues, Roberto, ¿qué te iba a decir? Me interesa mucho tu opinión sobre el Indiana Jones de la Última Cruzada. Es un juego que me tuvo mucho tiempo frustrado. ¿Por qué? Porque creo que fue la primera vez que me compré un libro de pistas. Anda. Para pasármelo, porque la parte del castillo de Woodward, uh-huh, no pasaba, no podía pasar por ella, no podía. ¿Te peleabas con todos los nazis? Con todos los nazis me ganaba. Ah, siempre. No sabía las frases que había que decirle, no podía. Me tiré pues meses y meses atascado en el castillo... Hasta que al final compré el libro de pistas y dice, a este guarda tienes que decirle este, a este, a esto, otro. Y dije, oh, Dios mío, si cualquiera. Entonces no teníamos internet, ¿no, Roberto? No, antes era, ahora mucho más fácil, porque llegas un momento y a los dos minutos de frustración, gamefax.com, y ya está. Gamefax, es que es grandioso, sí. Y, Roberto, ¿qué personaje te quedas de la saga Monkey? Aparte de Guy Bruce, o sea, sin tener en cuenta a Guy Bruce, yo me quedo con Stan. Con Stan, pero ¿qué tenéis con Stan? Yo me quedo con Stan. ¿Tú has jugado al 1 solo o no has jugado a ninguno? Yo he jugado al 1 y creo que aquí todos hemos jugado al 1. Sí. Vale, pues Stan, vas a ver lo que... Si en el 1 te parecía el tío más cara dura que te intentaba meter un tacómetro en el barco o un ascensor hecho con cajas de vino de La Rioja, que ese momento me quedé, what the fuck, ¿qué coño me está diciendo este tío? En el 2 se supera a sí mismo. Ya verás su negocio en el 2 cuál es. Vale, no, de verdad que quiero llevarme la sorpresa. su negocio en el 2 es genial. Y en el 3 es una especie como de ampliación del negocio del 2, pero también es grandísimo. Y es que están, yo creo que es el más se curraron sus frases, uh-huh, porque el tío es que es el arquetipo de comercial... Vende motos que está en todas partes. Con ese abrigo de cuadros, qué grandioso. El abrigo de cuadros es maravilloso. Sí, es casi comparable a un abrigo de pana. Te juro que iba a decirte todo lo contrario. No hay nada más horrible que un abrigo de pana, amigo Sergio. Es maravilloso. ¿Qué opinas de la pana, amigo Alberto, amigo Pastor? La pana es para romperla, así que ya... No, la pana debe arder, amigo Roberto. Eso de romper la pana hay que hacerlo físicamente. Es una gran farsa eso. Bueno, Roberto, lo dicho, no sé si querrás añadir alguna cosita más al respecto. No sé si habéis comentado un tema de... Una de las cosas famosas de Monkey Island son las batallas de insultos. Uh-huh. Técnicamente no hemos empezado a hablar de Monkey Island. Ah, bueno, pues es que en el título de crédito de Monkey Island 1, cuando te lo pasas... Sí. Y ves los créditos. Yo no sé si es una coña, no me he puesto a investigarlo. No. Dice, insultos escritos por Orson Scott Card. Pues sí. No es una coña, Roberto. Es verdad. Estaba ahí el tipo... La gente dirá, ¿quién es Orson Scott Card? Orson Scott Card son los mejores escritores de ciencia ficción que existen vivos. Sí, cierto. Solo hay que leer el juego de Ender. El juego de Ender. Sí. Y luego los juegos que ha hecho, bueno, los guiones que ha hecho, como Shadow Complex y todo... Sí. Los juegos de ahora y este. Me chocó muchísimo, además, eso no me di cuenta, claro, años después, porque yo no había leído Juego de Ender ni ninguna, uh-huh, ninguna novela, y dije, acabo de ver Orson Scott Card, como el que ha escrito los insultos. Sí, la verdad, es una curiosidad guapa. Supongo que es algo como lo que me pasó a mí viendo Rec y ver que la banda sonora la hace Harry Gregson Williams, ¿no? Es una cosa que te choca, dices... Es que me imagino a Orson Scott Card en la cama y le llama a Ron Gilbert ahí por los años 90 y dice, Orson. ¿Quieres trabajar en un videojuego? Sí, ¿qué hago? Me escribe insultos. ¿Qué? Que sí, que me escribes insultos, pero así, con tu arte. Y seguro que Orson Scott Card diría, mira, yo soy cola tu pegamento, así que... Adiós. Bueno, pues Roberto, pues muchísimas gracias por esta anecdotita y que te tenemos por aquí más a menudo, seguro. Bueno, venga. cuando queráis, que yo estoy encantado de participar con vosotros porque me... El placer me es nuestro. Me encanta Club Vintage, la verdad. Amigo Roberto, si quieres recordarnos un poquito a propósito de Café Lock. Bueno, pues que volvemos a grabar esta semana porque hemos tenido un parón por operación del amigo Fran. Sí, vaya. ¿Cómo está el tema con las operaciones, macho? Dale recuerdos y que vaya muy bien. Sí, no, ya está recuperándose. Fantástico. Eso, ya vamos. Tenemos que trasladar la sala de grabación a su casa, pero no hay problema. Así que ya volvemos a darlo todo con alguna sorpresita. Ahí. Que estamos intentando dar un paso adelante, un paso nuevo con el podcast. Y no puedo decir nada porque no está nada cerrado, pero bueno, intentaremos que ahora empecemos una especie de nueva época que marque un antes y un después. Bueno, no es un spoiler, ¿no? Venga, yo solo diré que estamos buscando empresas colaboradoras. Toma ahí. Oh my god. Toma ahí. Oh my god. Solo diremos eso. Y que los beneficiados van a ser los oyentes. Maravilloso. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por este spoiler y muchísimas gracias por estar aquí esta noche, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Un abrazo muy fuerte. Venga, Roberto. Roberto, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Año 1986. No hemos nombrado a ese Ron Gilbert, amigos, pero es que diréis, es que hay cosas que hay que guardarse. Claro, porque si estamos hablando de LucasArts, hay que guardarse algunos temas. Y este va a ser, por ejemplo, el de Ron Gilbert, que lo rescataremos cuando sea necesario. Y os aseguro que en algún momento será necesario volver a hablar de LucasArts, de Ron Gilbert y compañía. Así que bueno, Ron Gilbert, este protagonista, este creador de Monkey Island, que antes de todo se dio cuenta de una cosa, amigo Sergio. Los RPGs. ¿Qué dices? Las aventuras gráficas. Las aventuras de Sierra. Tenían tres problemas. Tres problemitas. Supongo que más o menos. ¿Tú podría... te atreves así a decir tres problemas de las aventuras de Sierra, amigo Sergio? Yo me atrevería. Venga, va. A ver, tengo la lista aquí, ¿eh? Tienes la lista, a ver si adivino. Yo puedo ayudar también, ¿eh? Tú, hombre. Mira, yo puedo ayudar. Gírale la hoja. ¿Esta? Ahí. Vale, venga, ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón, venga, empezamos. Lo primero, lo primordial, las muertes. Más surreales y más inadecuadas que te puedes tirar a la cara en cualquier aventura gráfica. ¿En qué sentido? Pues que han... Pongo un ejemplo para los no ilustrados como nosotros. Pongo un ejemplo de un juego, por ejemplo. De un juego, por ejemplo. Sí. Un Larry, ¿vale? Pones a practicar sexo con una tipa. Sí. Y mueres por no haberte puesto un preservativo. Porque mueres por haber cogido el sida. Hombre, porque era una prostituta. Hombre, señor. Ya, vaya... pero mueres al momento. O sea, No. Mueves a bajar a la calle. Y mueres. Se hace un colacao. O sea, como que dices, mira. Yo hoy he mojado, me voy a mi casa a dormir. Y mueres. Ya está, esto es lo que hay. Vaya por Dios. O intentas entrar en un local, no te dejan, insistes a entrar otra vez y te meten una paliza del portero y te mata. Ahí está. ¿Sabes? Esto es Larry. Eso es Larry. Incluso, te voy a decir una cosa. Monkey Island se jacta de ello. Hombre, claro. Pero ahora ya. Yo estoy adelantando cosas. Es que me pongo nervioso. Tranquilo. No, es que te arde. Me arde. La anécdota Fucker. Quiero hablar de Fuckerías. Quiero decirla. Después. Primero. Segundo. En las primeras versiones de los juegos de Larry, no teníamos un menú donde veías ir, donde debías coger, donde veías lanzar, no sé qué. No. Tú tenías que escribir el verbo. Ajá. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no sabías qué listado de verbos tenías. Con lo cuanto, y encima en inglés. Sí. Por lo tanto, ponte ahí a adivinar qué verbo quieres. ¿Vale? Look, go, walk, yo qué sé. ¿Eh? Fuck. Sí, pero encima, me acuerdo, ¿te contestaban algo? Hombre, claro. ¿Qué te contestaban? Igual te estoy tirando ahí un patatón. Ahora mismo no sabría decirte, pero por ejemplo, si te decías... Tocarte a ti mismo. Decía, el juego está hecho para eso, para que no te toques. O sea, me vengo a referir, tu aventura comienza porque tienes que... Bueno, estoy hablando ahora de Larry. De Larry, pero... Acaba el paréntesis, yo estoy interesado. Sí, te pones tocarte a ti mismo. Y dices, no, el juego está hecho para que dejes de hacer estas cosas. maravilloso. Pues sí, pues esa es la segunda. ¿Y la tercera, amigo Sergio? Y la tercera, pues, yo qué sé, pues a lo mejor lo... no sé, cosas que a mí no me gustaban de... lo ilógico que tenían algunos objetos o algunas salidas, ¿no? Alguna pantalla. Creo yo, ¿eh? No sé. Supongo, no, amigo Sergio, seguro que también sería una crítica de Ron Gilbert, por eso lo tenemos las tres más importantes, dichas por nuestro amigo David Fox. Pero la tercera es el planteamiento de morir, morir, morir y morir para seguir avanzando. Quiero decir, ya no solo de las muertes random, sino el hecho de que para avanzar tenías que morir. ¿Ah, sí? ¿Vale? O sea que avanzabas, morías. Esto no lo tengo que hacer, sigo. Ah, vale, mueres. O sea, prueba error, sí, ¿no? Sí, prueba error. Comerte esta manzana, no, está podrida, mueres. Mueres. Vale, no me como esa manzana. Tira recto, no, voy a mirar por el barranco. Ah, mueres. ¿Sabes? Sí, era un constante F5, ¿no? Me parece. Sí, o sí. F7, ahora no sí. Me acuerdo. Era. Grabar, cargar. Salvar, cargar. Sí. Sobre todo King Quest, ¿no? La saga King Quest. King Quest, aquello era... Era inhumano. Y Space Quest también, ¿no? Space Quest era genial, pero tenía eso, ¿sabes? Lo mismo. Yo me acuerdo de ciertas cosas del King Quest que me encantaban. ¿Por ejemplo? Pasa por el río, te quedas al río, te ahogas. Claro. Anda por la arena, te pica un escorpión. Siéntate ¿Cómo en puedes prever eso? No se puede prever. Son cosas que te pasan en el King Quest. Vale. Claro. Hombre, un juego programado por dos señoras que tenían bastante mala baba, sí. Pues pasaban estas cosas que te mataban cada 2x3. Bueno, Ron Gilbert, ante estas injusticias jugables del jugador de los años 80, decide crear el Scum. Scum. S-C-U-M-M. Que diréis, tendrá un nombre súper guapo, tendrá una cronología impresionante. Algo... Script Creation Utility for Maniac Mansion. Qué grande. Es como hacer, llamar a unos espaguetis... espaguetis que me he hecho esta tarde y pillar las primeras letras y triunfar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más o menos. Más vamos o menos. A dejar. Sí, pero el Scrum, vamos, el motor que me serviría para hacer los juegos posteriores. Primero Maniac Mansion en el año 86. Sí, Maniac Mansion, Sergio. Maniac Mansion, yo lo jugué y lo pasa que lo jugué hace mucho tiempo y no lo tengo muy presente. Lo quiero retomar, lo quiero volver a jugar. Pero me acuerdo que me encantó, sobre todo, era una discusión de entre personajes, o sea, era un combate de personalidades de los tipos, ¿no? Sí, pero yo de lo que me acuerdo principalmente era un juego que te ponía era una de esas aventuras gráficas que te ponía nervioso, porque estabas trasteando algo en la pantalla y de pronto te aparecía el Dr. Ned, o te aparecía cualquier personaje que te mandaba directo a la catacumba. A la cárcel. Y de la cárcel, ¿cómo se salía de la cárcel? Ni idea. Ni idea. Pues así nos llegó a todos. Uy, esa P. Vaya. Y luego eso de elegir tres personajes de siete. ¿Cuáles elegías tú? Los dejabas por ahí en salas perdidas y tenían miedo todo el rato, el doctor este. Y el doctor este todo el rato dando ahí la tabarra. Los tenías que dejar fuera de la casa. Sí. Maravilloso. Maniac Mansion. Bueno, pero sí, fue los inicios, ¿no? Estaba muy bien. Gráficamente tampoco estaba mal del todo. Bueno, era increíble, gráficamente. Y podría ser incluso una de las primeras aventuras gráficas, aquí lanzó un patatón impresionante, de Nintendo Entertainment System. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Y además en castellano, ¿no? Castellano. No, en castellano no, pero que llegó a Europa. Sí, a Europa ahí no me mojo, pero llegó a Europa, por sí, el Paco. Sí, llegó. La cuestión era, pues básicamente, que con este nuevo Scum, hacías juegos donde creabas, digamos, frases iguales a las que creabas en las aventuras de texto, pero seleccionando en pantalla un verbo y seleccionando en la parte inferior un verbo, mejor dicho, y después lo que veías en pantalla en cuanto a dibujo, seleccionabas un objeto. Exacto. Y era tan fácil como eso. Uh-huh. Pick, Murrom. Uh-huh. Coger, set. Exacto. Por ejemplo. Sí, era lo que te comentaba, ¿no? Que no ahí veías qué acciones podías hacer. Sí. En vez de la otra manera, ¿no? ¿Sabes? Los primeros Larry y todo esto, aquello era un caos. Sí, por ejemplo, Talk, tú, Sergio Vintage. Mi pañuelo limpiará tu sangre. Uf, a ver cómo era. Así era. Ah, ya has obtenido ese trabajo de barrendero. Ahí va. Esto era el Scum, chicos. Esto era el Scum. Sí. Bueno, pues salió Maniac Mansion, ya hemos hablado de él. Tardó un año en hacerse el Maniac Mansion, un verdadero exitazo. Y después vendría ese Zack McCracken. Zack McCracken, chicos, Zack McCracken. Pues Zack McCracken, ese juego en inglés. Que, bueno, empiezas con una especie de visión de una especie de Groucho Marx, que es un marciano. Vamos, un lío de juego. El hecho de que esté en inglés y el hecho de que la mejor versión era para un ordenador raro, que era el FM Towns. Sí. Lo que pasa es que... Para mí es un juego respetable. ¿Sabes por qué, no? Perdón, un juego respetable. Sí. ¿Qué significa eso en el diccionario vintage? Porque claro, esto solo puede llevar. Tenemos nosotros a un gran amigo nuestro. Sí. Un gran amigo nuestro, nuestro amigo Speedy. Ajá. Que considera este juego una de las mejores aventuras gráficas de las que ha jugado. Por lo tanto, si lo dice nuestro amigo Speedy... No tendría ningún problema en llamar a Speedy ahora mismo. Pues no sería una mala idea. Speedy para mí es el poseedor de la verdad. O sea, que un tipo que ha dicho que Fable 3 es bueno... O sea... Que coste que han puesto la música de amor. ¿Lo ves? Totalmente. Es que tenemos... Amor. Amor. No vamos a llamar a Speedy, no vamos a molestarlo a estas horas de la noche, pero bueno, dentro de 3 semanitas tenemos el Super Castlevania 4, podemos preguntarle allí. Hombre, perfectamente, y me lo apunto para recordárselo, sí. Este dato. Sí, sí, sí, pues es un dato curioso, sí. Yo la verdad es que me pareció guay. Pues eso, que Zagman Kraken... Un tipo grande, el Speedy. Speedy es un tipo... sabe mucho lo que dice. Es un tipo así... Pero es que tú lo dices por el Fable. No, lo digo, ya sabes que no. Me cayó muy bien ya la primera vez que hablamos. Lo dice por el Fable y lo dice por el Aladdin. Está claro. Es que Speedy es un tipo con los pies en la tierra. Sí, sabe de lo que habla, desde luego. Totalmente. Battlehawk, año 88. Un título, bueno, de simulación, porque a LucasArts le dio mucho por hacer simulación de distintos simuladores de guerra y tal. Pero si algo, hablando de simuladores de guerra, pasaría a conocerse, sería ese de Finest Hour. Del Finest Hour, Battle of the Britains. Sí. Que estaba en Amiga, Sergio. Espero que no me decepciones. No te puedo decepcionar. Lo que pasa es que tampoco lo recuerdo muy bien este juego. Porque era. Bueno, era un simulador, sí, ambientado pues esto en la batalla de Inglaterra y tal. Y llevabas varios tipos de avionetas. Tenías que bombardear diversos objetivos que te marcaban y tal. Y por aquella época me acuerdo que gráficamente estaba muy conseguido. Estaba muy bien. Pipe Dreams, un juego de puzzle bastante peculiar. Pipe Dreams o Pipe Manía, ¿no? También. Sí, ¿verdad? Pipe Manía, de puzzles, ¿no? Podemos llamarlo también Pipe Manía y tal, pero no, mola más llamarlo Pipe Manía. Y Pipe Dreams. Pipe Dreams. Pipe Dreams, tío, es buenísimo. Bueno, un juego de puzzles, ¿no? ¿Tú lo jugaste, amigo Cristian? Pues no, pero he visto que se siguen sacando aún juegos de estos para DS, de estos típicos tubería, incluso rollo como el BioShock, ¿no? Que también vas... Sí, cuando entras en la máquina y la hackeas, que es como... ¿Sí? Una tubería, sí, ya está, ya no hablo más. Pues sí. digo, BioShock, ¿a qué viene ahora? BioShock. Habría sido más fácil decir Mass Effect. No jugar Mass Effect. Con Pipe Manía. BioShock, coño, sí es... Oh, madre mía, qué déjà vu acabo de tener. ¿Otra vez? ¿Qué déjà vu acabo de tener, Arcadia Gamer? ¿Otra vez confundiendo BioShock con Mass Effect? ¿Otra vez? ¿Qué déjà vu acabo de tener? Terrible, terrible, perdón. En fin, Finest Hour, Indiana Jones y La Última Cruzada. Hemos hablado con Roberto Pastor de ello. Sí. Y pasamos a 1990, perdón. Bueno, perdona. Indiana Jones me parece que era un juego de Lucas que morías. Has tirado ahí una buena patata, tío. No, bueno, yo sobre todo te pregunto a ti, Sergio, porque seguro que lo habrás jugado sí, bien. Sí, jugué, pero... Pero me acuerdo que es cuando te mataban. Es un poco lo que le ha pasado a Roberto Pastor, que llegaba a tal pantalla y le mataban los nazis. A mí me ha sorprendido porque me ha recordado eso. Sí, quizás sí. Morías en un juego de Lucas. Lo que pasa es que yo jugaba demasiado bien y a mí no me mataban. Pero... Es una fuquerada como cualquier otra. No, amigo Cristian, no me acuerdo si te mataban o no. Yo no lo recuerdo que te matasen. Uh-huh. Y la verdad que en una aventura de Lucas difícilmente mueres, ¿no? Uh-huh. Difícilmente. Bueno, no sé, ya. Bueno, ahora hablaremos que tenemos un dato bastante interesante de esto. Venga. 1990, Loom. Loom. ¿No hemos hablado ya de Loom? Hemos lanzado el Loom. Yo creo que es un juego que merece un capítulo, ¿no? En el Club Vintage. Un repaso. Los tendrás que ilustrar con Loom, amigo Cristian. Hombre, la aventura de Bobbin Thripper. En busca de de su madre y de su familia, que se convierten en ocas y se van por ahí a dar una vuelta. Qué maravilla. En ocas. Goti en estado puro. Hombre, donde salgan ocas, ahí ya sabemos que de oca en oca, Goti. Pues esto, yo no me acuerdo de esto de la familia, pero bueno, se están burlando de mí estos compañeros, pero bueno, ten compañía. Ha sido maravilloso. Ah, vale. Me parece tatuar en la espalda. Hombre, por favor. Como Woodgate, ¿sabes? Que tenía un verso de la Biblia impresionantemente grande, o de un libro random. Woodgate, sí, un jugadorazo del Real Madrid que jugó 2 partidos. Sigue, perdón. Gracias. Pues esto, que el Loom... A mí personalmente me gustó, y después los guiños que hacen, ¿no? Dentro de la saga de Monkey Island acerca del Loom, ¿no? Como el pirata que te encuentras, ¿no? Que lleva una chapa, que pone, amigo Tony. Pregúntame por Loom. Fantástico. ¿Podría ser que no hable hasta que no le preguntas por Loom? O que se... Algo así. O monosílabos, sí, ¿no? Sí, exacto. Algo así. Y más guiños que hay, que ahora iremos desvelando. Tal como ahora. Temazo, chicos. Madre mía, qué banda sonora, qué de cosas. Una cosa que se nos ha olvidado comentar. ¿Cómo se llamaba la empresa esta de los efectos especiales de LucasArts? Sound and Magic. Light and Magic, ¿no? Light and Magic, sí. Pues se hacía de las primeras portadas que se hicieron de los juegos de LucasArts. Ellos fueron los culpables de las ilustraciones. Estamos hablando de las ilustraciones de Blazer, de Rescue Fractalus y demás. Perdona, Tony. Industrial Light and Magic. Gracias, perdona. Sergio, es que mi conocimiento cinematográfico está... No. Estaba pensando. Se me viene por los videojuegos. No. Uy, pues a mí me venía una que se llamaba Skywalker Sounds. Pero eso es otra cosa. Sounds. Ah, por cierto, hablando de portadas. La portada era... Vaya, lo tenía en la cabeza. Del Steve Purcell, ¿no? Purcell, el que dibujaba Sam Max. El detalle Fuca. Increíble. Ya está, no, ya callo. Mira, vamos a ser un poco así. Vamos a poner a nuestro invitado que está al teléfono ya. Lo vamos a poner a prueba, ¿vale? Venga. Si yo te dijera, amigo Alfonso, me das ganas de vomitar, ¿tú dirías...? ¡Ay, me has pillado, tío! ¡Cling, cling! ¡Avanza! ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Estaba alucinando porque justamente iba a hacer yo el comentario. Me habéis jodido en directo, pero bueno, eso está muy bien porque veo que os lo habéis preparado, el comentario de los grandes olvidados de la saga Monkey Island, tío, que todo el mundo habla de Ron Gilbert, de Tim Schafer, pero nadie habla de Steve Purcell o Dave Grossman. Exacto. Nos habría gustado hablar mucho más, pero si te soy sincero, amigo Alfonso, tenemos todos los datos amontonados para hablar en futuras ediciones del Club Vintage, y ya sé que nos excusa, pero hemos estado un poco liados esta semana. A pesar de que hemos tenido 2 semanas, nos hemos portado un poco mal. No, hombre, yo me quito el sombrero, o sea, alucinado cuando justo ahora habéis hecho el comentario, no sé quién lo ha dicho, de las portadas de Steve Purcell, y he dicho, me quito el sombrero, o sea, ahí me habéis ganado, como friki que soy de la saga. Digo, es que ese es el detallito, tío. Es el detalle Fuker. Sí, eso es, tío. Es el detalle que mucha gente pasaría por alto, pero los que se lo ocurran, no, lo han hecho bien. Me gusta. Exactamente. Son detalles que visten con smoking a gente como usted o como Cristian Sevilla. Cristian Sevilla no deja un Twitter, pero... El Twitter no lo toca ni con un palo. Pero vamos, los datos fuckers se los reserva todos para este momento. Pues sí. Amigo Alfonso, va de juegos.com. ¿Qué podemos decir de Monkey Island? Digamos que estamos hablando de Monkey Island por primera vez. Hemos empezado ahora a hablar de Monkey Island. O sea que, como aquel que dice, abre el debate contigo. O sea que no nos decepciones, amigo Alfonso. A ver, Monkey Island para mí fue... Ha habido otras aventuras gráficas de LucasArts muy buenas, incluso de Sierra, cuando Sierra era la Sierra que todos recordamos. Pero para mí Monkey Island fue la aventura gráfica con letras mayúsculas. Fue tal vez el título que demostró lo que se puede hacer en este género y que sentó las bases que muchas veces se ha intentado imitar, o sea, tener unos personajes completamente excéntricos, estrambóticos, situaciones hilarantes y enrevesadas y mucho carisma. Y eso para mí es lo que define a Monkey Island por encima de otras grandes sagas como Space Quest de Sierra o la mítica Indiana Jones and the Fate of Atlantis de la propia LucasArts. Uh-huh. Pero es que yo, te lo he dicho antes, a la mañana todos los años tengo que rejugar el 1 o el 2, a veces el 3 también lo rejuego un poquito, de la saga Monkey Island, porque es que me tienen enamorados. Enamorados, loco, me tienen. y es que no es para menos, porque es que estamos hablando de dos juegazos, o sea, tanto el 1 como el 2, ¿no? Que son, son algo inhumano, ¿no? Y yo, es la pregunta que le he hecho a todos los invitados, ¿no? ¿Con qué personaje te quedas, Alfonso? Ah, es complicado, ¿eh? A ver, Guybrush tiene mucho... O sea, nos enamora a todos, pero es que a mí LeChuck, tío, al final no es el malo. O sea, el pobre hombre está enamorado y no sabe qué hacer por conquistar a la señora Elaine, a la señorita Elaine. Ay, y a mí LeChuck me tiene loco. Incluso a mí me gustaba del Monkey Island 2 Largo la Grande, que te lo cruzas al principio de la aventura. Dices, menudo cabronazo, joder, me acabas de desplumar. Y me hacía mucha gracia ese personaje, ¿no? Así enano, que me recordaba a Robert De Niro, tío. No sé por qué, yo casi que me lo cruzaba, decía... Sí. Esas facciones, decía, coño, sí, Robert De Niro. Sí, es el primero, ¿no? Que te desvalija todo, ¿no? Nada más sí, empezar. Sí, en el Monkey Island 2, según llegas, hay que vienes, bueno, de Monkey Island, nunca mejor dicho, ahí con los bolsillos llenos de tesoros, llega el cabrón de él y te dice el peaje, y te despluma, y dices, qué cabrón. Está muy bien. Cualquier personaje de Monkey Island me encanta. Sí, está aquí Tony haciendo unos gestos como llorando y tal. No te estamos desvalijando nada, ¿eh? No es ningún spoiler ni nada, ¿eh? No te preocupes. Son los 30 primeros segundos. Perdonadme por ser gilipollas y jugar al Monkey Island en 2010, ¿vale? Tony, más vale tarde que nunca. No, di que sí. Ha sido uno de los juegos que, bueno, afirmaría, junto a los Goonies en cine, yo creo que es mi mancha más negra en el historial de videojuegos y creo que por fin la he podido quitar. Di que sí. El año pasado, la temporada hace unos meses, pero vamos, que la he quitado por fin. Sí. Pues yo me alegro, Tony, tío. Ya te has bautizado para siempre. Sí. Pues yo creo que sí. En todo caso, Alfonso, ¿qué podríamos hablar más de Monkey Island? Por ejemplo, qué maravilla de comienzo. Qué maravilla las tres pruebas. Sí. Por ejemplo. Qué sí. Maravilla las tres pruebas. La X marca el lugar. Sí, es que es un juego que está preñado de guiños a la mitología de Lucasfilms, tío. Con la coña esa de la X marca el lugar. Luego, he leído en entrevistas, ¿no? Además es que está claro, ¿no? Que... Ron Gilbert dice que se inspiró en la atracción de Piratas del Caribe de Disney World o Disneyland, no sé dónde coño está. Y... Disney World. Sí, bueno, Disney. Bueno, la de Disney, sí, que está por ahí. Y dice que eso le sirvió para inspirarse, pero como era una atracción tan sosa, pues él luego se inventó el resto de pruebas y de historias que dan pie a Monkey Island. Pero es que, sí, lo que tú dices, lo de las pruebas con la... Sword Master, o como no sé cómo era en castellano. Sí, Sword Master, exacto. Las tres pruebas esas son impresionantes y súper divertidas, y las peleas de insultos. Es que eso es marca de la casa. Sí. Es lo que todo el mundo recuerda por encima de otras cosas, las peleas de insultos. Sin lugar a dudas. La Sword Master, chicos, no me voy a enrolar en tu barco. no me voy a enrolar en tu barco, no me voy a enrolar en tu barco, ¿eh? Y al final vienes, ¿eh, guarrillo? Pero ¿para qué te sirve, eh? Alfonso, ¿tú has conocido una tripulación? Bueno, nadie hemos conocido una tripulación, bueno, yo al menos, pero bueno, ¿tú has conocido una tripulación más vaga que esa? ¡Hombre! No. A bueno. mí me viene a la cabeza Lionhead, pero podría ser... Pero no querría hablar de juegos del 2010, amigo Edu. Un poco... Pillado, joder, sí. Ha sido gratis. Ha sido muy gratuito. Ha sido muy gratuito. Chache, por favor, ¿dónde estás cuando te necesito? Pregunto yo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que dónde estás cuando te necesito? Yo el domingo necesitaba ayuda y no estabas. Por el Fable. Cierto análisis de Fable, pero bueno. No sé, me has pillado ahora. Yo venía fuera ver, de juego, sí, sí. Yo venía a ver ahora si cuando acabé nos vamos a tomar una cervecita. Sí, hombre, eso supuesto, está hecho, amigo. Saluda a Alfonso de Level Up, que no lo estás escuchando. ¡Alfonso! Pero... ¡Hombre, Chache! Un abrazote muy fuerte. La verdad es que estaba en mi casa escuchando la radio y me estaba aburriendo. Y voy a escuchar a esta gente que hoy se estrenaban los polluelitos estos. Me decía el Tony, oye, lo hacen todos ellos. El Cristian y el Sergio. Yo voy a ver qué tal aquí. Bueno. Y he puesto la radio. Estaba el Cristian, el Alfonso, digo, me voy a bajar, porque ya sabes, yo me bajo. Si estoy aquí, me pongo las botas y bajo, ya está. Digo, ya está, ya, voy a saludar un poco. Muy bien, pues ya he saludado un poco. Hola. Tú no jugaste a las aventuras gráficas, ¿no, Chache? De no, Lucas. Yo, y además que me interesa un poco la temática, a ver si me acabo. De hecho, como jugador del año 2010 de Monkey Island, te recomiendo Monkey Island porque sé además que te va a encantar. Te gustará. Pero yo solo quiero añadir un pequeño detalle. Dígame. Al debate, si pudiera ser, ¿eh? Por favor, que está en su casa. Pero, o sea, voy a meter la gamba, pero es igual. Venga, tú tírala ya. Yo quiero que lo debatáis si es posible, si cabe la posibilidad de que Monkey Island sea un juego gafapasta. Yo ahí lo dejo. No me parece ninguna tontería. Pero yo creo que no. Vale, ya está. Si lo dice el Sergio, es que sí. Vale, ya está, no interrumpo más. Vale. No interrumpo. Adiós, Chache. Gracias, Chache. Un aplauso. No me parece ninguna tontería lo que ha dicho Chache. No, tiene toda la razón, pero creo que no. Creo que es uno de esos juegos que la gente ni se ha pasado, dice que solo ha pasado porque viste. Chache está haciendo, y Edo están haciendo movimientos de dedos. Sí, ahí. Tú, Alfonso, ¿qué tienes que decir a esto? A ver, el problema... No digo que sea nada malo, amigo Alfonso. No, ni mucho menos. El problema que tiene es que las aventuras gráficas, pues no estamos los amantes de las aventuras gráficas. Raúl, mi compañero de Level Up, dice que yo soy como los ratoncillos de biblioteca, ¿no? Mientras él jugaba con las recreativas a destripar a Dalsy, Masagat y compañía, pues yo me viciaba con Guybrush y sus aventuras, ¿no? Entonces, siempre hemos estado vistos como, pues eso, como los empollones de la clase, los nerds, los que jugábamos en las aventuras gráficas éramos unos frikis y vosotros jugabais al Street Fighter. Entonces, pues son esas experiencias que ahora, con el paso de los años, a nosotros nos dan de qué hablar y nos dan prestigio. Y ahora vosotros, en el año 2010, queréis probar esas experiencias que nosotros disfrutamos hace 11, 12, 20 años. Pues venga, arreando ya por el World Warriors. Pero sí, yo tengo que decir que yo era el pringadete, tío. Yo era muy malo en las recreativas y, en cambio, con el ratón y los puzzles, pues era bueno, tío. Eso, que cada uno a lo que hay. Pero sí, es gafapasta. ¿Qué coño? Es un juego muy gafapasta. No sé si lo oyes, Chachi está gritando. Es que es así, ya está. Ah, Sergio, es que cada vez que hablas la cagas, tío. Sí que es verdad, amigo Chachi, sí que es verdad. Otro juego gafapasta así clásico, Chachi, que se te ocurra así a bote pronto. Hay muchos, pero yo que sé, hoy habláis de Monkey Island y me he acordado de Monkey Island. Sí, es verdad, hay muchos. Podríamos hacer un programa un día especial de juego gafapasta. Por Terranigma, por Terranigma, es verdad. Sin ir más lejos, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis no deja ser otro juego gafapasta que mucha gente afirma habérselo pasado sin haberlo hecho. Cierto. ¿Estamos diciendo que todos los juegos de Lucas son gafapasta? Hombre, Loom es bastante gafapasta. Oye, pero... Y Marian Manson... Todo gafapasta. No os digo que sea algo malo, solo digo que es verdad, que son juegos que te visten con smoking en el currículum. Sí, bueno, es un sinónimo. O piensa la gente que te viste con smoking. Es un sinónimo de fuca. No, a ver, o sea, tú te encuentras con un tío y le preguntas si se ha pasado el Loom y dice que se lo ha pasado y alucinas. O sea, tú dices, tú, tío, eres un tío muy grande. Sí, eres un poco asqueroso, ¿no? Y un poco pedante, probablemente. Pero eres un tío muy grande, está claro. O sea, yo no conozco a nadie que se haya pasado el Lumi. Yo lo he intentado, tío. Era bastante inútil y me aburría. Alfonso. Amigo, Sueiro, ¿tienes algo que decir al respecto? Hombre, gafas llevas. No son de pasta, amigos. Yo también llevo gafas de pasta, ¿eh? Pues sí, sí, Alfonso. Lo que pasa es que el Loom no era muy difícil de pasar, ¿no, amigo? Pero yo era un poco inútil, tío. A ver, el problema es que yo empecé jugando los videojuegos siendo inútil. Y descubrí que ese juego no era lo mío. Además, el rollo musical y tal me aburría bastante. Y entonces dije, va, estos videojuegos no es lo mío, voy a jugar al fútbol. Y descubrí que también era un inútil jugando al fútbol. Y entonces dije, pensaste, me hago del Atleti. Y dije, maestro del Atleti, tío, que habían, cuando nací yo habían ganado la Copa y la Liga y tal. Y nada, muy mal también, jodido. Y ya cuando descubrí que no tenía nada que hacer con mi vida, porque en los estudios también era un inútil, llegó Monkey Island y demostré que bueno, que para algunos títulos valía, tío. Que vales, claro que sí. Que aquí no se moría uno. Oh, hombre, pues si intentabas morir, de hecho, pasaban cosas mágicas. Cristian, por favor, desembucha esa... Qué grande. Eso de morir de sierra, que lo tienes ahí, que te está ardiendo en la boca. Que morías de sierra. Ah, pero dices el guiño. Ajá. El guiño de Monkey Island. Sí. El guiño de cuando subes a la montaña de arriba del todo. Sí. Entonces te caes por una... Digamos, te caes por la colina, por el barranco, por la colina, uh-huh, y te aparece un mensaje en inglés, porque son unos chapuceros la gente en España. Te aparece el mensaje cargar, salvar o irte para tu casa. Y de pronto veías como Gusbus. Gusbus, que es el ratón gordo de la Cenicienta. Joder, qué memoria tienes tú también. Gusbus vuelve al pico y dice: árboles de goma. Fantástico. Ya está, no hay más. Fantástico. Yo seré un ignorante, pero no lo he entendido. Pues que no muere, no muere. Rebota en el árbol y no muere. Vale. Es que soy muy malo contando historias. No, si no es culpa tuya. Es que la anécdota era tan fucker que no me ha venido de grande, ¿sabes? No, pero sí. Está plagado de anecdotitas en estos juegos. Perdón, ahora que habléis de morir, que me ha entrado la duda. Mira, que es que voy a quedar como un auténtico... El gafapasta, el que dice que se ha pasado un juego y no se lo ha pasado nunca. Sé lo que vas a preguntar, amigo Alfonso. Voy a preguntar lo de cuando te quedas en el agua 10 minutos. ¡Hombre! Ahí estamos. Pues sí que te mueres. ¿Qué dices? Sí, ahí te mueres, ¿no? Sí que te mueres. ¿La habéis probado? Pero tienes que dejarte rato bajo agua. En plan, rato, y a lo mejor te estás hablando de 60 minutos o una barbaridad. Exacto, sí. Porque a los 10 minutos es cuando empieza a cambiar de color. A cambiar de color, sí. Exacto. Porque Guybrush decía todo el rato, ¿no? Que dice que tiene el don de aguantar la respiración más de 10 minutos bajo el agua, ¿no? Y ahí te da tiempo, o sea, te da el rollo para probarlo, pero es que lo pruebas 10 minutos, bueno, o sea, es lo que tú dices, una hora lo puedes dejar ahí abajo, ¿sabes? Y entonces cuando mueres, no es que mueras totalmente, sino te cambian los iconos y en vez de poner ir o todo esto, pues pone bucear, en vez de poner coger, pone pudrir, ¿sabes? O sea, son opciones que te da para morir, ¿no? Sí. Pero es algo curioso, que luego también hay un guiño a este mismo suceso, hay un guiño en el 2. Uh-huh. No sé si os acordáis, pero bueno. Sí, me parece que aparece, que veías tu cadáver. Tu cadáver, exacto. Sí. Cierto. Sí. Qué cosa pero más loca, ¿eh? Creo que es el único sitio, creo, ¿no, Alfonso? Que mueres, sí, ¿no? Creo que es el único sitio en el que mueres de verdad verdadera, vamos. Sí, exacto. Pero de una manera graciosa, la verdad que es digno de hacer para reírte, echarte unas risas. Porque sí, porque si mueres en esa parte, es que o eres muy paquete, o lo haces a posta, es una de dos. Claro, es fácil, si yo... te ponían una espada ahí al lado, ¿no? Creo, era... Sí, el puzzle era idiota, pero hacías la coña de esperar 10 minutillos. Sí. Y decías, coño, este tío no se muere, pues es verdad, aguanta 10 minutos. Sí, muy bueno. A mí me habéis dejado realmente... Vamos, es que ni se me ocurrió pensarlo. Mira que yo ayer, a rejugar, me fui un momento a... Bueno, si yo soy un señor, me fui a hacer mis necesidades y dejé a Gusbus en el agua y el... No, y mira que tardé un buen ratillo. No, pero es lo que dice Alfonso, estamos hablando de un tiempo largo, de hora. Sí. Y si tiene algo bueno esta saga es que está llena de detallitos y de guiños a otros juegos, ¿no? Incluso a la misma saga, ¿no? Pregúntame por Loom. ¿A quién? A mí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Loom? Maravilloso. Vale. Es una aventura gráfica que tienes que comprar ya, desarrollada por los grandes Ron Gilbert y la compañía de LucasArts, que es una maravilla increíble, ¿sabes? O sea, con nuevas melodías, increíbles gráficos impresionantes. Otro guiño que hay cuando haces el salto con los hermanos Fettuccini también, ¿os acordáis o no? Hombre, ¿y cuando te metes dentro del cañón qué? Eso cuando caes, que te preguntan, ¿estás bien? Entonces, una de las frases que te van a elegir es, me llamo Bobby Threadbare. ¿Eres tú mi madre? Que eso es lo que busca el protagonista de Loom, ¿no? Está muy bien, está muy gracioso. Joder. dile tú algo, Edu. Dile tú algo. Datos, enciclopedia. Datos por doquier. Alfonso, no te vamos a calentar mucho más la cabeza porque al final se nos ha ido un poco el tiempo contigo, pero bueno, es que es un placer estar compartiendo estas anécdotas contigo. Así nada, que, hombre. Amigo Alfonso, añádenos alguna cosita más antes de despedirte. No, simplemente invitar a todo el mundo a que juegue a las aventuras, además ahora que ha habido esta remasterización en el año 2009 y 2010 del primer Monkey Island y del segundo Monkey Island, que es que son, en serio, son dos obras maestras de las aventuras gráficas que cualquiera tiene que probar, aunque sea ahora en 2010 o en 2011 cuando escuche el podcast, o en 2030 cuando la gente escuche el podcast este, en serio, que los prueben. Y, tíos, me habéis enamorado, ¿eh? Sobre todo, no sé quién es el que estaba dando los datos, soy muy despistado con los nombres, pero me habéis enamorado con todos los datos que tenéis ahí, que sabíais, es flipante, en serio, os lo habéis currado, ¿eh? Me habéis ganado. No, técnicamente no están estos datos. o sea, técnicamente no están. Sí, ¿dónde están? No lo sé. Están en el limbo. Las musas en la antigua Grecia, amigo Alfonso, venían y te besaban. Entonces, si tú aprovechabas ese momento del beso, tenías grandes ideas y los poetas escribían grandes cosas. ¿Esto qué es? Tú también eres un poco gafapasta, ¿eh? ¡Oh! A mí es que la Grecia y Roma es maravilloso. Estoy en la uni, os lo he dicho, estoy en la uni. Sí, es que, claro. Y yo tengo una amiga, amigo. Como no puede hablar de aventuras gráficas, mira lo que tiene que hacer para llevarlo. Es lo que tiene. Bueno, amigo Alfonso. Un abrazo muy fuerte para todos. No. Que estáis ahí, para Chache, para Edu y para el guapo del Ceros que no andará por ahí, pero siempre un abrazo para él. Claro, sí, que sí. Ahí está, vale. Amigo Alfonso, háblanos de Badejuegos antes de marcharte, por favor. Bueno, pues aquí estamos montando nuestro proyectito con la gente, la buena gente de Vocento y tal, y suave. No nos conoce mucha peña, pero nos estamos haciendo un hueco en este horrible mundo de la prensa del videojuego. Y nada, con compañeros como vosotros es un gusto. Luego hay otros compañeros que nos están haciendo la vida un poco imposible, pero no son horas ni es el programa de oportuno para lanzar peste sobre la competencia. Bueno, yo creo que... creo que tampoco... ¡El Dani está lanzado! No, Alfonso, no es el momento. Alfonso, te veo con la vena. En fin, Alfonso, que no, pero yo creo que todo irá mejor, seguro que sí. Yo creo que entre todos un poquito iremos mejorando quizás este sector de periodismo. Yo creo que ni tan negro ni tan blanco a veces, o sea, que ahora mismo está la situación claro. Como está, exactamente, pero creo que no tenemos ni que irnos a donde van ellos, y ya sabes de qué te hablo. Sí, y quizás tampoco... Sí, exactamente. O sea, que no caigamos en esa trampa, amigo Alfonso. Y yo creo, de verdad, que en algún momento la gente se dará cuenta de que a cada cerdo le llega su San Martín, al fin y al cabo. Pero bueno, cambiemos de tema, que un especial tan bonito como este no merece empañarme por estas tonterías. Dí que sí. Alfonso, ¿te atreverías a responderme a un insulto? Ostras, estoy muy desengrasado, va a ser muy jodido, tío. Venga, va, uno fácil. No, tío, bueno, venga, vale, venga. Vamos a hacer un ridículo. Pero... ¡Luchas como un granjero! Y tú como una vaca. ¡Ah! Te lo he puesto fácil, amigo. Eso se dice en el chat y te la dice también. Ese es fácil, tío. Pero es que estoy... Lo tengo que rejugar, ¿lo ves? Ya me habéis picado, lo voy a rejugar esta noche. Sí, Oye, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Alfonso, un placer, tío. Hasta luego. Adiós. A seguir guapos. Adiós. Que me gusta esa despedida de seguir guapos. A seguir guapos. Es fabuloso. Alguien te dice eso y sales con el ánimo por las nubes. Sí. A seguir guapos. O sea, ya cuenta con ello de que eres guapo. Por lo tanto, sigue guapo. Me callo. Pa' guapo, Monkey Island. Pa' guapo, juegazo. Tú lo has dicho. Madre mía. Qué historia, qué divertido. Chache, ¿te acuerdas el mensaje que dimos con el Terranigma? Si quieres jugar a Monkey Island, no te quedes aquí. Bueno... Pero es que si no, me voy a mi casa, a ver si me explico. Mejor me quedo. Yo tengo una duda. ¿Por qué Cristian habla en gallego? ¿Yo hablo en gallego? Habla con acento gallego. ¡Anda! Fíjate, ya verás, es graciosísimo. Sí, tiene como un pequeño acento, ¿no? Gallego. ¡Ahí va! Un acentiño, aquello. Son cosas. Cosas de directo. Cosas del vintage. El Ocarina en enero, ¿no? No spoiler. No, yo voy dando... No. Chache. Es la preview. ¿El Ocarina es un juego gafapasta? No. Es un juego gafapasta, Chache. Es un juego gafapasta. Chache, no pongas esa pero no Chache, pero que malo. No pasa nada. Hemos admitido que Monkey Island es gafapasta. No, este también. Vamos a ver, una cosa, dejemos este debate del gafapastismo para después del programa, por favor, Chache. Vale, por favor. Con una cerveza entrará mejor. Ellos han empezado. No, después en directo lo hacemos, no os preocupéis, pero después de hablar de Monkey Island. Vale, perfecto. Monkey Island, chicos, yo es que, no sé, me acuerdo de tantas cosas. Me acuerdo de Stan. Stan. Bueno, me acuerdo, digo como me acuerdo de hace mil años y fue hace tres meses, ¿vale? Pero ¿qué habrá sido Stan? Es tan maravilloso, es tan maravilloso. Capaz de venderte hasta su madre si hace falta. Era un tío fabuloso. Pero su barco no lo toques. No. El barco azul que hay al lado de la casa es suyo. Es suyo. Sí. Con su máquina allí de expendedora de grog. De grog. Era fabuloso. Sí, pues estamos hablando de mil cosas, pero no hemos hablado del grog, que creo que es de lejos casi lo más importante. Grog. Grog. ¿Tú sabes que existió? ¿Qué es el grog? ¿Tú sabes que existió el grog? ¿Qué me dices? Efectivamente. ¿Qué existió? Me dices. Sí, viene por un capitán pirata, ahora no me acuerdo bien de los datos, un capitán inglés, ¿vale? Que le daba a sus tripulantes, le daba un ron, ¿vale? Pasa que era de muy baja calidad, ¿vale? Era asqueroso. Entonces los tripulantes, ¿qué hicieron? Pues mezclarle un poco de limón y un poco de miel, creo que era. Uh-huh. Y de esta manera, pues le cambiaron un poquito el de esto. Y eso, los tripulantes le acabaron llamando Grog, porque el tipo se llamaba Grogger, no sé qué, ¿vale? Uh-huh. Bueno, el caso es este, ¿sabes? Que lo que pasa es que como te lo dicen en el videojuego, no existe. Un smoking. Pero, sí. Pero os puedo contar una anécdota muy, muy curiosa de esto. En Sudamérica se creó un bulo en Argentina. ¿Argentina es, sí, en concreto? Sí. En Argentina se creó un bulo. Te explico antes el dato que creo que no vas a decir. Venga, tírale. Hubo una especie de crisis en Argentina hace muy poquitos años, además, hará dos o tres años, en los que parece ser que los adolescentes... Ahí estamos. ...hacían botellones que lo de España parecía una broma, ¿vale? O sea, parecía una verdadera broma, sí, ¿sabes? Sí. La mani esa botellonera de Barcelona, Sueiro, de Los Palos, una broma comparado... con lo que era en Argentina. ¿Qué es, sí, lo que pasa? Que todos los medios de comunicación se hicieron eco de que ahí mezclaban cosas verdaderamente locas y tal, ¿vale? Mm. Y una de las mezclas era un tal Grog XD. XD, ahí está. ¿Qué contenía, amigo Sergio? Uf, no sé. Exactamente... Gas. Sí. Gasolina. Vodka. Limón. Miel. Sulfato. Mil millones de cosas así. Líquido de baterías. Líquido de batería. Me encanta. ¿Vale? Esto fue un bulo. Sí, de un adolescente enviado a la televisión, sí, que se lo tragaron como una buena zanahoria. Es que de hecho, hasta los medios de comunicación se pensaron que la bebida se llamaba Grog XD. Sí, soy un señor. Sí, Grog XD. O sea, enviaron el bulo y lo dijeron en la tele como si estuvieran realmente escandalizados de que los jóvenes bebieran líquido de batería. Y sí, se lo creyeron, de hecho. Creyeron. Este vídeo está en el YouTube, podéis buscarlo. Grog XD, Argentina, y saldrá. Sí. Increíble. Bueno, pues, ¿qué hizo el amigo Gilbert? Pues contestó a este porque llegó hasta sus oídos. O sea, ¿ah, sí? Sí, en el Monkey Island 2. Mira, si tú miras una cosa, tú portas otra. Efectivamente, amigo Tony. Pues tú coges y miras en la máquina expendedora de Grog, y hay un momento que hay Grog normal, no sé qué, y hay abajo un Grog XD. Y dice, esta es la bebida que tanto gusta a los jóvenes, te contesta Guybrush. ¿Sabes? Es un guiño que hace a la crítica esta que pasó, al jaleo que se lió. Uh-huh. Fíjate hasta dónde llegó la ignorancia de los medios de comunicación. No, uh-huh, no, los medios de comunicación, como suele pasar muy a menudo, pues quieren sanguifecha, que decimos aquí en Cataluña. Sí, entonces, sí, pues usaron ese sanguifecha para alertar, ¿no?, a la sociedad argentina de que sus jóvenes mozuelos bebían líquido de batería. Y juegan a Beauty Call. A Beauty Call, con ventas millonarias. Sí. Beauty Call. Sin lugar a dudas, chicos, estábamos hablando, por ejemplo, de los combates de espadas. Combates de espadas. Que le hacía, perdonad, ¿quién era ese autor que habéis dicho? Orson Scott Card, el juego de Ender. Orson Scott Card. Sí. Entonces, claro, el valor literario de estos insultos, la verdad es que no tienen parangón. Exacto, o sea, yo la verdad que yo la primera vez que lo jugué, el juego, no me. Es lo que hablaba. Roberto, ¿no? Ha sido quien lo hemos, sí, nombrado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues yo no me quedé porque, claro, no conocía todavía este personaje, ¿no? Pero lo he ido rejugando durante años y tal, y es verdad, y después, ostras, pero este tipo es el escritor de varias obras de ciencia ficción bastante claves en el mundo de la fantasía, ¿no? Quiero ser un pirata. ¿Quieres ser un pirata, amigo Tony? Quiero ser un pirata. Si pues tengo que hacer tres pruebas, hemos, sí, hablado, sí, de ellas, amigo Cristian. Las tres pruebas. Pero necesito un barco y una tripulación. Uh-huh. ¿Cómo consigo el barco? ¿El barco? Pues, uh-huh, fretándolo, ¿no? Uh-huh. Pues hablando con el señor Stan, que tiene unos barcos preciosos, hermosos. Uh-huh. Y bueno, intentándole sacar el mejor barco al menor precio. La situación está en Edu. Pero no tenemos suficiente dinero y necesitamos que alguien nos preste nos haga un préstamo. Y tu última moneda, Edu, la has gastado en esa máquina de refrescos que tienes tan que se traga la moneda. Efectivamente. Sospechosamente. Te quedas sin blog. ¡Hala! Pues sí, sí, tienes que ir a hacer un préstamo. Uh-huh. Un préstamo o algo sucio. Sí, básicamente timas a... a un pobre viejo. A un pobre viejo. Sí, sí, pero... ¿Y lo que cuesta sacar el número de la caja fuerte? ¿Sabéis que yo hice salir al viejo tranquilamente unas 700 veces de su casa? Me lo creo, sí. Apuntando la combinación en una hoja, diciendo, vale, a girar a la derecha, tres... Sí, sí. No, yo no, caí que había que apuntar la combinación. Pero... Bajo ningún concepto caí que había que apuntar la combinación, ¿sabes? Claro. Yo simplemente le hacía salir y yo probaba cosas. Sí, sí. Había que apuntar la combinación. Pick up. Yo fui un poco más para allá, ¿sabes? O sea, yo tenía, en la segunda vez que lo jugué el juego, ya un poco más avanzado, mi hermano tenía una cámara de vídeo que se compró de estas, aquellas 8 milímetros de estas, ¿eh? Pues tío, ¿te puedes creer que yo grabé la escena? ¿Qué dices? Para poderla ver cuando... Porque no, era tan vago que no lo quería ni apuntar. dos izquierda, dos derecha, no, paso, yo lo grabo. Uh-huh. Y lo grabé, el 8 milímetros se ve mucho mejor, evidentemente. Hombre, la calidad que te da el 8 milímetros... Claro, eso lo ves como si estuvieras viéndolo con tu propio ojo. Por favor. Yo también quiero contar mi anécdota. Venga. Yo también quiero contar mi anécdota. Tírale. Anécdotas que te hacen parecer un viejuno. Sí, sí. Tírale. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que el hombre dice, me voy a por la Sportmaster... Y ahora vengo, no toques nada. Y pone un timbre. ¿Qué hice yo? Tocar el timbre. Lo primero que hice, tocar el timbre. Y abre la puerta y dice, mira, ya estamos con el típico capullo que siempre toca sí, el timbre. Sí, sí, pues viejo, ese es otro personaje... Increíble. Sí, ¿y qué me decís del preso? Preso con la litosis aquella impresionante, ¿sabes? Sí, sí, sí. No pretenderás que con la dieta a base de ratas que tengo un buen aliento, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, sí, sí. Pero que no hablas con él, ¿eh? No. Hasta que no le das el caramelo de menta. Caramelos de menta, ¿no? Y después el recorrido que tienes que hacer, ¿no? Para liberarle, ¿no? Con los vasos de grog. Con los vasos de grog, ¿no? Eso es maravilloso. Otro tema, la jarra de grog que me supuso bastantes problemas, Edu, no sé a ti. Claro, no, coges las 5 y vas... Sí, pero tenías que hacer el trasvase de jarra. Tenías que ir a hacerlo, claro. Sí. No, claro, a ver, al final hice eso, pero quiero decir que me costó muchísimo. Yo intentaba hacerlo con una también. Con una, no soy corriendo. Sí. Como si no hubiera mañana, corriendo. Decías, esto que tengo que apuntar más rápido. Sí. No sí. Había manera, amigo. Sí, sí, estaba, no hay manera. Yo, estaba scriptado. Yo, o sea, estaba hecho. Tonto yo. Sí. Pues curiosidades, la verdad que hay millones, como de dónde proviene el nombre de Guybrush. ¿De dónde viene el nombre de Guybrush? Tú lo sabes, amigo Cristian. Pues claro. Sí, ¿no? Viene por el proyecto que tenían del dibujo, por favor, ¿cómo no lo vas a ver, mi amigo Cristian? ¡Hombre! El proyecto del dibujo en el diseño, ¿vale? Pues le pusieron de nombre, el proyecto de nombre Guy. Gui, ¿vale? El tipo, porque iba a ser el tipo que iba a ser el protagonista, no tenía el nombre todavía, pues tú qué le pones a pues proyecto, venga, esto, tío, ¿vale? Pero era con extensión .brush, ¿vale? Porque era el dibujo, ¿vale? Del programa, pues, supongo que sería un Corel Draw o algo así. Y de ahí, pues, ostras, al final, eligiendo el nombre, como le llamamos y tal, y vieron Guy.brush, ¿no? Pues Guybrush, ya está, se queda así. Es una anécdota guapa, ¿sabes? Sí, también, sí, que sí. Dice mucho los tipos como eran, ¿no? La clase de mentalidad que tenían a la hora de programar, ¿no? Bastante frescos. Sí, hombre, frescos son un rato, es decir, ya solo escuchando la banda sonora maravillosa. Banda sonora podría ser una de las bandas sonoras más versionadas, ¿no? Perdona, podía ser hasta un himno del Caribe y todo, el himno nacional del Caribe. Tú dirás. Vale, ya me voy. temazos increíbles. Pero si algo rebosaba también el amigo Secret of the Monkey Island era, por ejemplo, la vida que revivía, o sea, que rebosaba en sus distintos parajes, ¿no? Por ejemplo, la taberna al principio del juego rebosa vida, o sea, todo está moviéndose en un constante de gente que está columpiándose con las arañas. Con las arañas. Vale, ok, no te había pillado. Sí. Y que están ahí bebiendo a lo loco, gente comatosa en el suelo tirada. Sí. Un perro que te explica la situación. Exacto. Perro arf, lechuk. Elaine. Arf. Muerto. Arf. Un diálogo tienes con el de esto, el cocinero panzón que sale allí sí, y tal. ¿No? Sí. Y el trozo carne que le mangan. Ahí está. Otra cosa que me quedé clinchado a saco. Darle a la madera salida del puente que hay en la cocina. Te voy a decir una cosa, Tony. Amigo Cristian, dime. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes a quién llamaron un día por la tarde diciendo, oye, tío, ¿te acuerdas de cómo se pasaba esto? Aquí el amigo Cristian. A mí me llamaba. Ah, el amigo Sergio. El amigo Sergio. Me llamó un día por la tarde. Es que sonaba como a... Todo indignado. No, pero es que es eso. O sea, era... te acordabas de las cosas difíciles, pero de las cosas fáciles no te acuerdas. Uy, qué fácil era y digo, eso. Era fácil. ¿No era fácil? Sí, era fácil acercarse. Ya está, y sale la paloma volando. La gaviota. No hay nada más repugnante que esa gaviota en todo el juego. Sí, y ahí comiendo. Qué asco. Oye, ¿os acordáis de cómo se llamaba el bar? Por favor. Scum Bar. Ahí está. Y ahora viene el dato fucker. ¿Sabes que en Tarragona existe el Scum Bar? Vayámonos ya. ¿Cómo? Existe el Scum Bar. Pon el ending. No, es broma. Pon el ending que nos vamos allí. Y tienen hasta grog. Sirven hasta grog. Es un revoltijo que hacen ellos allí. No con que... gasolina, ni con... No, exacto, suero. No es así. Pero sí, tienen esta bebida y tal, que es un cóctel o algo así que harán. Pero sí, existe Scum Bar. Uh-huh. Y está un poco ambientado así en plan pirata y tal. Muy guay. La isla del mono, tíos. Que no estamos hablando de la isla que da nombre al juego. ¿Qué podríamos hablar de la isla de Monkey Island? ¿Del Monkey Island? Sí, pues... Yo del mono y el plátano. Del mono y los plátanos. Me hice muy amigo de ese mono. De la aldea y los tres... Hostia, cabeza limón. Cabeza limón es increíble. Es que ahí con esos personajes ya te deja ver un poco la calidad de los guionistas, ¿vale? O sea, eran unos caníbales vegetarianos. Eso ya flipas. O sea, caníbales que no comen carne, tío. Claro. Sí. Y un tío que se llama Cara Limón. Sí. Y dudan en comerse a Gus Bus porque, claro, eso, la carne humana te puede dar... ahí va. Venga, se ha roto la mano. Ves pensando en ello y déjame decir una cosa, amigo Cristian. Venga, ahora te lo digo. Tanto yo como Chache conocemos la voz de Edu y sé que cuando ha dicho Cara Limón ha habido devoción en el tono de voz. A ver, es que es un tío, se llama Cara Limón y no es que se llame Cara Limón, es que tiene cara de limón. O sea, no es que solo se llame, es que la tiene. Sí, tiene cara de limón y punto. Y ese momento en el que te están diciendo todo el rato en el juego, tienes un mono de tres cabezas detrás. Tienes un mono de tres cabezas detrás. Y aparece el mono de tres cabezas. Que aparece. Aparece. Pero que no te creen. No. No. Después vas a hablar con el mono y se va. Bueno. Bueno. Es grandioso, enorme. Es fantástico. Legendario. Ya sé que produce la carne humana. ¿Qué? Colesterol. Ah, o sea que no ha tenido gracia el chiste. Bueno, ha venido con lag. Ay, claro. PlayStation Network y tal, pues bueno, llega un poco lagoso. Lagoso. Pues sí, ¿qué más podemos decir de Monkey? La cabeza con los ojos. ¿No te gusta? ¿Te acuerdas que era la llave? Ah, no, vale, hablas de la brújula, ¿no? Hablo del marinero. Del marinero. Del marinero con estos ojos. El marinero, que una vez, o sea, una vez, no, ayer, perdona, ayer probé una cosa graciosa. Dime. ¿Sabes que, digamos, que el marinero te ayuda a pasar la pantalla de la cueva? Claro. Sácalo fuera de la cueva. No, ¿qué pasa? Dímelo tú. No, pues que Kushbu saca la cabeza, ve que no da vueltas y dice, esto no funciona, y le empieza a pegar hostias. sin sentido, me hizo mucha gracia. Y ya está. Es increíble. Un tipo con carisma. Maravilloso. ¿Os acordáis de cómo era la llave que abría la cabeza del mono? Hombre, por supuesto. Edu, ¿cómo era esa llave? Un bastoncillo para las orejas, por supuesto. Hay que limpiar la oreja del mono para abrir la cueva. Era genial. El mono, como cualquier ser vivo, tiene cerumen. Pues ya está. Ahí está. Era genial. La puerta. Era genial. Y él recoge plátanos, chicos. Recoge plátanos. La que se lía... El pollo con polea... Es de las cosas más emblemáticas. En realidad, la que se lía por un recoge plátanos. Sí. Los caníbales, Germán... Por un lado, Lechuk también deja otras notas por otro lado. Germán Toro. Germán Zutrot. Aquí los apellidos. Todo empieza por TH, no te preocupes. Me hace gracia este personaje, Germán Torot, o como se llame, que viene Torot. Con... Lo dejamos en Torot, sí. Mola. Es muy bueno, porque son dos personas que viajan a la isla del mono antes que la haya hecho Gusbrush. Uh-huh. Y entonces, uno... Gusbrush. Oye, no es mi tal. Como que cada vez que hables de él, le cambies el nombre de gratis. Bueno, ¿cómo se llama? Es como pasa en el juego. Gaibus Kemprunz. Gusbrush. Gusbrush. Bruce. Bueno, que viaja a la isla y el propio acompañante de Germán se suicida porque no lo aguanta. No hace gracia. Y luego Germán adiestra a unos monos para que vuelvan a la isla de Melee. Me encanta, no sé, es una anécdota graciosa. Es un personaje cachondo que a nadie parece que todo el mundo le gusta a Stan, pero a mí me gusta Germán. A mí sabéis lo que me gustó, chicos. ¿Qué? Me gustó el entrenamiento que haces para manejar la espada. ¿Os acordáis de la máquina que saca para...? Uy, hemos ido para atrás ahora. Claro. Sí, bueno, es vale, que somos... saltamos aquí. Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí. ¿Os acordáis o no? La máquina aquella. Era la fantástica. Máquina. Era fantástica. La máquina de guerra, ¿no? ¿Se llamaba? Máquina, sí, era, tenía un nombre bastante largo, ¿no? War Machine. No sé cómo se llamaba. No, pero tenía como varios... máquina... No me acuerdo, sí. Increíble o máquina de guerra temerosa o no me acuerdo. Sí. Bueno, que me llamó mucho la atención, ¿no? Ahí el tipo detrás se ponía ahí, pim, pim, pim, pim, ¿sabes? Era muy, muy sí, curioso. Con los cartelitos de... Y una hora más tarde. Y varias horas más tarde de aquella hora. Sí, sí, sí. Interesante. Era también bastante... Otro detalle que me hizo muchas gracias, cuando tienes que coger la carne y hacer que sea somnífero para entrar en la casa de la gobernadora. ¿Vale? Que están los perros. Ah, vale, okay. Los perros, los caniches. El mensaje que te da sí. Cuando mueren los perros. Sí, sí. Los perros no están muertos. En este juego no hemos herido a ningún animal. Siga jugando, por favor. Qué grande. Es buenísimo, sí, sí. Era el humor, ¿no? Que tenían esta saga, que era fantástico, ¿sabes? ¿Y por qué debería ir a por la gobernadora? ¿Cómo que por qué? ¿La amas? No la amo. Dice, hombre, mírate a la cara. Está la palabra amor escrita en tu cara. Amor. Amor. Amor. Es fantástico. Claro. Pues sí, sí, y si yo, amigo Tony, te digo que eres como un dolor en la parte baja de la espalda. Ah, pues te diré que... ¿qué dirías tú, amigo Cristian? ¿Os he pillado, cabrones? Sí, no, sí, bastante, hombre. Bastante. ¿Qué? Edu. ¿Esos que te han salido almorranas? ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué grande! ¡Qué rabia! ¡Qué grande! Sí, ¡qué cabrón! Sí. Sí, un día. Pues, caña, lo tienes fresco, ¿eh? Lo tengo muy fresco, el monkey. ¿Gorrinillo? Claro. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué más oye, tenemos oye, por aquí? ¿Puedo decir un detalle, Fucker? Venga, hombre, por favor. Otro más. Tú, hoy estoy on fire. Sí, uy, sí. Tú, fucker, man. ¿Sabéis que el juego... Bueno, está mal decir que tiene dos finales. Pero ¿por qué está mal? Porque no tiene dos finales, son dos anécdotas que te pueden resultar... Te pueden aparecer al final. Bueno, pero aquí se llama dos finales a cualquier cosa. Sí. Era Dragon Quest 8. Vale, no he jugado Dragon Quest 8. Bueno, digamos que hay cierto momento en el que lanzas una roca para dar un platanero. Ajá. ¿Qué pasa si te equivocas? Pues que das en el barco. Uh-huh. El barco con toda la tripulación. Barco que te tienen que llevar luego a casa, pero ya no hay barco. Ajá. ¿Quién te lleva a casa? Pues el fantasma, que te ayuda a llevar a casa. ¿Pero qué pasa con el fantasma? ¿Qué Porque pasa? También lo puedes matar. ¿Quién coño te lleva a casa? Germán Tuthrot. Un náufrago que está ahí perdido que y te lleva a casa con su barquita. ¿Qué dices? Sí. Qué maravilla de juego. Sí, sí, sí. Y según lo que hagas aquí, pues te sale al final del juego una escena otra. Uh-huh. Sale la tripulación en la... ¿no? Dice, ¿qué le habrá pasado a la tripulación? Y salen en la isla. En la isla o... O en la otra manera dice, ¿qué le habrán pasado a los caníbales? O a Germán, pues salen en la isla. Sí, sí. Un detalle gracioso. Fucker. Pues sí, sí. La maravilla, maravilla de Monkey Island. La verdad que... Uh-huh. Es un juegazo, es un juegazo. Un verdadero juegazo. Es apasionante, es una verdadera leyenda. Uno de los grandes juegos de PC, una de las grandes historias que se han uh-huh. contado en un formato de CD, en un formato de disquete. En un formato de lo que sea. Porque disquete, amigo Sergio, yo creo que no nos queda mucho por decir de... No, la verdad que poca cosa más. Pero por favor, explícanos tu aventura disquetera. Mi aventura disquetera, bueno, con Monkey Island 1, yo lo jugué, chicos, ¿en qué lo puedo haber jugado yo? Tú eres universitario, yo tengo un Commodore Amiga, pues eso es lo que tiene. Pues sí, yo lo jugué en Commodore Amiga y era un juego que tenía, el 1 tenía 4 discos, ¿vale? Más o menos, era un volumen normal. Igual que en PC, ¿eh? Igual que en PC, sí. Eran de doble densidad, creo. Y baja densidad. Vale, pues resulta que el 2 en Commodore Amiga eran 12 disquets. Sí, señor. ¿Vale? ¿Cómo 12 disquets? 12 disquets, tío. ¿Pero cómo te dan 12 disquets en una caja? 12 disquets, ahí estaban metidos, tío. Sí, sí, sí. 12 disquets. ¿Y qué pasaba? Que dices, bueno, metes uno, te lo haces, metes el otro. ¡No! ¿No? O sea, tú pasabas de una pantalla a otra y a lo mejor te decía, introduce disco 7. ¿Qué dices? Sí. Después cargaba un poquito y te decía, introduce disco 9. Y después había otro cambio que decía, introduce disco 1. Que es por donde vamos, ¿sabes? Ajá. Y ya volvías a jugar. Pero a lo mejor cada vez que cambiabas de pantalla o de tenía que cargar un escenario o cualquier cosa, pues tenías que hacer de 3 a 4 cambios de disquete. Madre mía. Saltando del 2 al 9 fácilmente, del 2 al 10 fácilmente. Qué época me perdí, macho. Sí. Qué época me perdí. Ya nos quejamos. Qué época esta, ¿eh? Aquí había una coña también, ¿no? Con los disquets. Ah, exacto, en el bosque. En el bosque te encuentras una coña. Si te metes por un hueco que hay de un árbol, ¿no? Creo que es. Sí, un hueco de un árbol. Te pone, introduce disco 22. Qué cachondo. Es buenísimo. Entonces, y lógicamente, pues te dicen que no, hombre, que no, que es broma. Esto lo ha mantenido la versión nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está, porque es, no entendí el chiste. Bueno, era la época aquella. Y después en el 2 hay también un guiño a esto mismo. O sea, es que es lo que me gusta, ¿no? Que se van lanzando guiños entre las mismas sagas, ¿no? Eso es chulo. Bueno, LucasArts hace mucho eso. Sí. Por ejemplo, en el Zack McCracken y en Maniac Mansion hay un guiño entre ellos. Bueno, pasa mucho entre los juegos de Lucas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el Maniac Mansion encuentras una sierra mecánica, ¿vale? La vas a coger y te dice que no tiene gas, no tiene gasolina. En el Zack McCracken te encuentras un bote de gasolina. Le das y dice que solo sirve para usarla con sierras mecánicas. Ostras, qué bueno, ¿no? No acaba aquí. ¿Ah, no? Que si le vuelves a dar, dice que no la necesitas. Y si le vuelves a dar otra vez, dice que es de otro juego. Sí, bueno, también en Monkey Island, por ejemplo, cuando vas a la cueva de Monkey Island, ¿no? Te encuentras varias estatuas que tienes que coger una y llevarla para que te hagan el cambio para conseguir la llave. Pues en una de esas estatuas vemos que son varios personajes, ¿no? Y en una de ellas, pues, está nuestros amigos se llaman Max. Están ahí. Ah, sí, sí, sí. No he jugado, ¿eh? No quiero ir de fucker. Pero esto también lo hace un Indiana, ¿verdad? Uf. Uno de los dos. Creo que lo hace al principio del juego, que está en el laboratorio de Indiana. Bueno, en la oficina de Indiana. Y hay un montón de personajes de todo tipo. Tanto del universo George Lucas como de... Sí, creo que sí. Pasa que ahora no me acuerdo bien qué personaje, pero sí, me acuerdo que sí, que salía... Bueno, te puedo decir que salía Sam & Max seguro salía el Halcón Milenario, salía alguna máscara de Monkey Island, y salían cositas así, pero no me quiero lanzar mucho más porque, francamente, no lo sé. Sí. El populacho, los diretes de cada uno, ¿no? Dime tú. Y te Hombre, en Monkey Island 2 también pasa esto, también. En una tienda de disfraces sale ahí un disfraz del Sam. Del Sam. Sí. O del Max, nunca me acuerdo cómo se llaman, entre los dos. Madre mía. Sí, eso es carisma, chicos. Y en el 2, el guiño que había era este, que te asomabas por una ventana, un típico ventana redonda, estas, ¿cómo se llaman? No sé. ¿Un ojo de buey? No, ojo de buey es lo de las luces. Vale, pero bueno, es igual. Te asomabas por una ventana de un barco y aparecía la cabeza en el bosque del Monkey Island 1. Estás mirando el tipo, ping, ping, se mete para adentro. Hasta es un guiño, ¿sabes? Al 1, que es brutal. Yo con estas... Ese tipo de humor yo me parto, ¿sabes? Es humor fácil. Sí, sí, como de Fable, ¿no? De eso de tirarte cuescos en la cara de la gente y eructarle la cara. Gracias, amigos. Y bailar tangos. Gracias, amigos. Conocida. Hasta mañana, adiós. Bueno, Monkey Island, chicos, una verdadera leyenda del videojuego. No sé si se os ocurrirá alguna cosita más que decir. Podríamos estarnos horas y horas hablando, pero no es plan. Sí, la verdad que esto es ya... O sea, el club pinta es más largo, creo, ¿eh? Sí, podría ser que sí. Y es que es eso, es una conversación que podría estar perfectamente amenizada por unas cervezas, y en un... Por unos grogs. Ahí. Por unos grogs. Sí, bueno, para mí casi grog, que yo lo estoy dejando. Vale, perfecto. Pues muy bien, ¿qué más tenemos? Pues casi que nos vamos a despedir, no sin antes decir que, bueno, que Ron Gilbert volverá, que LucasArts volverá, y que las aventuras gráficas y el PC volverán también. Bueno, el PC vuelve en 2 semanitas, si no me equivoco. Ahora adelantaremos a qué estamos hablando, ¿no? Pero que quiero decir que, bueno, que en Club Vintage hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas consolas de 8 y 16 bits, pero que también vamos a hacer un hueco al PC, evidentemente, porque si algo es legendario en esta época, ese es el PC. Exacto. Y hay titulazos que no podemos obviar bajo ningún concepto. Por favor. Y por supuesto que los vamos a tener todos aquí en el Club Vintage, el Club de las 5 estrellas. En la F1 gana Vettel, pero en la F0, ¡ay, en la F0! En la F0, amigo Edu, gana Fernando Alonso. Bueno, no es tan gracioso como el chiste de Cotao. ¡Vaya un chiste de mierda! Había cierto ay por el momento del chiste. Yo no me acordaba del chiste ya. Era un chiste. Bueno. Tony, la verdad. Bueno. Tengo un perro más inteligente que tú. ¡No chilles, cabrón! No, que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Sí, supongo que él te enseñó todo lo que sabes, ¿no? Bueno, antes de acabar con el Monkey Island, vamos a tener más Monkey Island, pero F0, chicos, la semana que viene esta maravillosa música, 16 bits, modo 7, Falcon Punch. Falcon Punch. Tantas cosas, chicos, que podemos hablar de F0. Uf, muchas. Satellaview. ¿Vas a hablar de Satellaview, Edu? Hombre, la actualización es descargable, es que se piensa la gente que es del equipo Live, eso. No spoilers. La semana que viene Satellaview aquí. Edu, ¿qué más? ¿Qué más suena? ¿Qué más tenemos? Y las ganas que tengo yo de que llegue este programa, chicos. Con Doom ahí. Madre mía. Con Doom y con disparos y sangre y acción a raudales, ¿no? Sí. Yo sé de alguien que supo utilizar el bote de gasolina de Zack McCracken. Sí. Sin lugar a dudas supo usarlo y explotar a la peña en mil millones de trozos. Tache, al Doom sí que lo jugaste, ¿no? Como un clásico, ¿no? ¿Qué? Cuéntanos algo de Doom. No sé, hace ya muchos años, ya... No sé, igual me animo y lo volvemos a rejugar, ¿no? Hombre, pues es la idea. Es la idea del Club Vintage. Amigo Sergio Rodríguez, sí, es la idea. Qué poco salado estás hoy. ¿Estás triste o algo? Ay, Doom, chache, Doom. Habían shooters antes de Halo 3, amigo chache. Shooters. Qué cosa más tópica y fucker acabo de decir, que sí, mal me siento. Muy me callo. No pasa nada. Doom, maravilloso, Doom. Maravilloso. El juego que beben todos, el juego que todos quieren ser y el juego que en definitiva sentó cátedra en el PC, en todo tipo de consolas. O sea, es que bueno, Doom es legendario y es universal. Efectivamente, es un juego... una referencia dentro de los first person, ¿no? Sí, por supuesto. Bastante impresionante y salvaje. Eso es lo que le define, su salvajada. Sí. Su salvajada. Salvajada. Uno de esos juegos que si yo fuera el chat se jugaría, Super Castlevania 4. Leyenda, Edu. Leyenda de los 16 Astro. Bits. Astro. Leyenda de Super Nintendo. Astro. Es el Castlevania clásico. 5 estrellas. Casi por excelencia. Sí. La gente dirá que es el Rondo bueno, Blood. Bueno. La gente dirá que es el Rondo Blood. Veo Edu rajada. No, simplemente que joder. Si es el Castlevania clásico más de esto, es el Rondo Blood, que me diga la gente que tenía una PC Engine por esa época. Claro. Porque. Uno de esos juegos fuckers es Rondo Blood. Efectivamente. Por supuesto. Que no es mal juego. El juego que todo el mundo había jugado sin tener la consola en Europa. Efectivamente. Bueno, sí, es todo volador Graf, pero ya me entendéis. Rondo Blood, un juego... Rondo Blood. Fucker, 100%. Fucker. Super Castlevania 4, un juego que no podéis obviar. Treasure, chicos, Treasure. ¿Qué? Diría que Treasure nunca ha hecho un juego, nunca ha hecho un juego malo. ¡Nunca! ¿Nunca? ¡Nunca! En aquella época, no. Es que... ¿Y en la época de ahora? Alguna habrá. Pero segundas partes no valen. Mi querido amigo Javi Siegel Show, seguro que sí, Nash Punishment tendría algo que decir. Lo que iba a decir, ¿estás seguro? Segundas partes no valen. ¿Cómo que no? Vale. Tres horas igual. Bueno, bueno, pero, vamos a explicar de qué va bueno, el juego, ¿vale? Gunstar Heroes. ¡Gunstar Heroes! ¡Gunstar Heroes! ¡Gunstar Heroes! Inventó SNK ese concepto, amigo Edu. No, antes de Metal Slug había otro. Ese concepto Metal Slugero. No, hombre, no. Gunstar Heroes, 16 bits Mega Drive. Brutal. ¿Tienes algo que decir, amigo Edu, a cómo suena este pedazo de musicón, Edu? ¿Algo que decir, Bocas? Hasta parece que suena bien. Le cuesta, pero... Me ha encantado eso, ese pedazo ahí rompiendo la voz, ¿eh? Gunstar Heroes. Hombre, pedazo tampoco. Gunstar Heroes. ¿Podemos explicar un poco de qué va y dejar de decir Gunstar Heroes? Adelante, Cristian. Juego de guerra. Yo diría que es la evolución de mucho estereotipo, de mucho contra. Aquí teníamos una evolución perfecta, ¿no? Antes de que llegara Metal Slug, sí. Aquí tenemos la diversión máxima, sí, que podía dar un juego de este estilo, incluyendo cosas bastante graciosas como rebotar granadas, coger a los enemigos, hacerle presas. Y manejar naves. Hombre, vamos a dejar que Cristian, nuestro amigo Cristian, profundice en el guión, porque dice, vamos a explicar la historia. Pues ya, vamos ya. A, venga. Pues no sé, va de uno que es rojo y otro que es azul, y que no, sí. No, azul no. Rojo es el mismo color. Rojo y rojo más fuerte. Uno podía disparar. No te metas con la paleta de la Mega Drive. No, es rojo y rojo más fuerte. Uno podía disparar en todas las direcciones y otro solo diagonales. No, pero yo me refería a los dos personajes, se llamaban rojo y azul. Bueno, ya discutiremos de esto. No le demos más vale. Vuelta. Una noche en Kobesi. Maravilloso Snatcher. ¡Ah! Oh, ¿Cómo suena esto, chicos? Cada día. ¿Cómo suena esto, chicos? Cada día es mejor. La entrada cada día es mejor. Sí. Ay, bueno, pues un día más que nos vamos. La semana vamos. Que viene, ¿no? Tendremos problemas de vacaciones inesperadas, espero. Efectivamente. Este Monkey Island se ha hecho un poco de esperar. Uh-huh. Pero al final ha llegado y ha descargado aquí toda su potencia. Sí, que tal así. Y nada, y nos vamos con buen sabor de boca, ¿no? Eso espero. Hombre. Eso será el amigo oyente el que lo diga. Sí. Espero que les haya gustado y que a todos... Que hayan viajado con nosotros por esas anécdotas. Exacto. Sé que a vosotros, alguno de vosotros, en vuestro corazoncito estáis pensando, a mí también me costó lo de la gaviota. Yo sé que alguno de vosotros lo estáis pensando. A mí también me costó lo de la gaviota. Sí. Me siento totalmente representado con el Tony y sí. Bueno, pero mira, si hemos logrado conseguir de que alguien llegue a pensar eso, pues ya está guay, ¿no? Sí, está guay. Es que sí. Volver a revivir estos juegos, ¿no? La verdad que jugazos como este es para nosotros es un lujo hacer el trabajo que hemos hecho hoy, ¿no? Jugar algo así hay que darle vida. Hay que darle vida que esto no tiene que morir ni ha muerto, como queda demostrado, ¿no? Uh-huh. Y además el exitazo que ha tenido en iTunes este juego, ¿sabes? O sea, es una locura. ¿Puedo hacer un mini debate? Claro. ¿Ahora mismo? Bueno, ¿De verdad os gusta el diseño de Guy Bruce nuevo? No, a mí no me gusta. No me gustan los dibujos, de hecho. No te gusta nada de frasero, ¿no? No, lo odio. De hecho, os voy a reconocer una cosa. Cuando salían los dibujos nuevos, hacía el clic para poner los antiguos. ¿Sabes? No me gusta nada el diseño de los dibujos nuevos, Edu, de Monkey Island. No sé qué te parecerán a ti. Hombre, es que matan lo clásico, ¿no? O sea, no respetan el estilo de dibujo. ¿Por qué quieren hacerlo así, rollo cartoon? Si antes ya molaba, ¿no? Sí, no sé, traerá otro público, no sé, vete a saber. No lo sé. Hombre, yo los gráficos nuevos del primero y del segundo todavía, pero no sé si habéis visto, amigos, el Guy Bruce del Tales of Monkey Island este. Vamos a ver, Tales of Monkey Island son los capítulos de capítulos ahora. Descargables. No molan. Bueno, pregunto. No, yo he jugado solamente al primero y a mí yo no le encuentro el encanto de la saga. Porque el Monkey Island malo, ¿cuál es? ¿El cuarto, quizás? El cuarto. El tercero no. La fuga, ¿no? La fuga del Monkey Island. Sí. El tercero no es malo. El tercero está bien. Vale. No, está pasable, la maldición, ¿no? Yo no lo jugué. Me pareció yo sí, un cambio radical. Estaba bien. Pero bueno, se nota, ¿eh? Que el amigo Gilbert no estaba ahí, ¿eh? Ya. No lo digo yo, lo dicen los fans, ¿eh? O sea, en páginas web especializadas lo dicen. El caso es este, que yo jugué al Tales of Monkey Island este un poco y... Guy Bruce, te lo juro, tío, tú mírale la cara que parece un yonki de Cantunis. Y además no le queda nada bien esa perilla. No. Bueno, no. Chicos, nos vamos. Pues sí. Sergio, buenas noches. Buenas noches, amigos. Cristian, que espero... Sí, perdón. No, espero que se lo hayan pasado bien los oyentes y hasta la semana que viene. Cristian, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y recordar que el pollo polea sirve para desplazarse por un lado y por el otro. Sí. No tiene más. Amigo Edu. Bueno, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos y disfrutar de Monkey Island, que ahora se puede disfrutar de mil maneras. Uh-huh. Y es una descarga agradable. Por supuesto que sí. Amigos, me despido también, decirles que no se malacostumbren, los Club Vintage no duran hasta estas horas, así que no lo tomáis como una cosa habitual, pero sí que es verdad que, a modo de disculpa de lo de la semana pasada, pues bueno, digamos que hemos querido hacer este especial más largo y creo que todos hemos disfrutado, espero que vosotros también. Chicos, muy buenas noches, pasadlo bien y hasta pronto, nos vemos la semana que viene con ese maravilloso titulazo, con ese If Zero. Hasta pronto. F-Zero.